柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. La décima temporada del Saga Podcast. La temporada X. La temporada X. Muy bien. En la que nos acompaña el meme. Ese soy yo. Bueno, no, voy a cambiar de identidad. El más cabrón ahora vas a ser Batoman, el hombre vato. A huevo. El naco. Hombre del otro lado de la frontera. El vato ese, el Batoman. Ese voy a ser yo. A ver, ya la chingada, güey. Nos va a acompañar esta temporada. Sí. Va a estar también el Necro. ¿Esta temporada o este capítulo? Pues nunca faltas, cabrón. Siempre dices que nunca pinches faltas. No, ya faltó el año pasado. ¿Ya lo hiciste faltar? No, fue el pinche trabajo. El trabajo no vino. ¿Así le llamas a tu vieja? No, fue el trabajo, en serio, sí, fue el trabajo. Pero tienes que trabajarla. Huevos, güey, tú no trabajas. ¡Ay, huevos! También está Madame... ¿Cómo te vas a llamar esta temporada? No tengo ni puta idea. Mis Alarma, Madame Toilette, Madame Madrazos, Madame... Y los que se acumulen en la semana. Lady Murasaki. ¿Quién es esa vieja? Ella. Era su señora de... Este personaje de... ¡Ay! De Hannibal Lecter. Sí, de Hannibal Rising, que es una pésima película. Pero venía en el libro. Ayer era muy mala película. Bueno, significa la señorita morada. Ok. Hace juego con su pelo. Está bien. A huevo. Nuevo nombre. Y el Graf. Hola a todos. Perdón, no se me ocurrió algo inteligente que decir. Isaga. Todo. O sea, no mames, todas unas pinches vacaciones y no pensaste en algo inteligente. Lo que pasa es que no puede decir. Pensar porque está digiriendo los burritos. Los burritos. Solo fueron 17 burritos. Burritos. Estamos viejos para las juergas de burritos. Qué ricos burritos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Y yo no estoy aquí? ¡Ah, pinche maldad, güey! Pero es que tú presentaste... Ah, sí, es cierto, yo presenté. ¿Tú presentaste, no, bueno, voy a presentar a la maldad. El más cabrón de todos. ¡Nie! Güey, siempre eres el más cabrón de pues, todos. ¿Y qué no lo soy? ¿Y qué no lo soy? No. Pues llevas 10 temporadas diciéndolo, güey. Nadie... Pues es que hay que creérselo. Primero hay que creerlo. ¿Y tú sí te lo crees? ¡A huevo! No mames, estamos más locos de lo que pensamos. Me tengo en una alta autoestima, que no lo crean. Bueno, okay. Graf, ¿de qué vamos a hablar esta temporada? O bueno, este capítulo. Tú estás con el ánimo de la temporada, güey. ¿Crees que vamos a grabar ahorita la temporada toda en bola, pues es güey? Pues es que hoy sí estoy aquí para grabar varios, güey. ¿Varios? No mames, con lo tarde que llegamos y en lo que cenamos, vamos a tener suerte si grabamos uno. Bueno. Nos dio tiempo de grabar un mini en lo que llegabas, güey. Sí, a huevos somos. Y eso que vienes a velocidad meme en tu coche, güey. Así de que Flash te queda corto, güey. Pero traía las bicis y estaba lloviendo. Esto está cabrón. Eso explica por qué te me tardé tanto. Bajaste de velocidad Flash a velocidad Quicksilver. Es más lento ese güey. Sí, porque Quicksilver apenas supera la velocidad del sonido y Flash supera la de la luz. ¿Flash corre más rápido que la luz? Sí. ¿En dónde chingado se ve eso? En casi todos los cómics de la Edad de Plata de Barry Allen, en las historias de Wally West, de casi todas, güey, en la mayoría de los momentos. ¿Se especifica llega eso? Llega un momento en el que tiende a correr más rápido que la luz para hacer algo, y normalmente cuando lo hace llega a la Speed Force, o así como que se une con la Speed Force, que es la que le da sus poderes, Speed y hace alguna mamada, güey, o sea, como viajar en Speed el tiempo, Force. Salvar a alguien, traer a luz a un bebé en un baño público, no sé, güey, pero... Cosas así, o sea, Flash corre más rápido que la luz. Ok, no, pues sí, Quicksilver está pendejo. Sí. De hecho, sí. Muy bien, a ver. Corre más rápido que el sonido. Ok, y vamos a ver de esos personajes. Ahorita, este capítulo vamos a hablar de... Lo que esperamos en el 2015 en cosas así, que el... Y nadie espere con ansias Star Wars. Ya sé que... Es que ya pasó mucho tiempo. Es que la vez pasada nos hicieron mierda el corazón. Es que no mames, hay cosas que me llaman más la atención. Mira, es que yo sé que Star Wars es parte de la cultura popular, del imaginario colectivo, de la alfabetidad visual. Pero en medio de las anteriores películas de Star Wars, surgió una pendejadita que se llamaba Universo Cinematográfico Marvel. Y como que a todos nos lavó el coco bien sabroso. Mira. Universo Cinematográfico Marvel. Universo Cinematográfico Marvel. Perdón. Marvel. No, sí está bien. Marvel, es que me extasío, qué cabrón. Marvel. Llevo un chingo de pañuelos cuando voy a ver la película. No mames. Eres un pinche asqueroso, güey. Estamos cabrones. La maldad ha andado desatado hoy. Hace rato me habló de su y con detalles de sus pezones peludos. ¿Qué puto dice asco. Que repetirlo? O sea, nada más porque él te echó a perder tu líbido del día. Le vas a echar le vas a echar a perder el líbido a todos los que escucharon el podcast. ¡Claro, hoy. Sufran, perras! ¡Ah, qué lógica tan interesante! Ah, este, se nota que no soy tan chingativo. No, es que lo que pasa es que yo apoyo. No, es que a mí me sorprende que de verdad quisieron arrancar directo con el pinche tema. Se nota que de plano traen ganas de decir lo que esperan este año, güey. Es que, mira, el tema es que se va a estrenar hasta diciembre 18 Star Wars. Sí. Es la última película que justifique algo de esa madre. Ah, no, de hecho, todavía falta Alvin y las Ardillas y Misión Imposible 5, por si a alguien le interesa. Bueno, Alvin y las Ardillas es un clásico para ver en Estados Unidos en Navidad, porque la canción base de las Ardillas, de Alvin and the Chipmunks, es la canción de los regalos de Navidad. Entonces es como algo muy nativo. También la que iban a estrenar según en diciembre y que ahorita la movieron a noviembre, era la de Peanuts. Tenía muchas ganas de ver la película de Peanuts. Ah, aquí no está en mi lista, pero debería de estar, la voy a agregar. Pero básicamente el tema es de que de aquí a diciembre tenemos que agarrarnos de lo que podamos para que se haga más llevadero este el año. Y no, pues, o sea, si pudiéramos teletransportarnos a diciembre, yo lo haría, güey. Neta, que se me vaya. Star Wars, sí, a huevo. Mira, pero tengo otra manera de que sea más llevadora esta plática, mis alarmas. Por algo Star Wars llega a fin de año, porque es Star Wars. Todo lo demás solo es para mantenernos vivos, güey. Para Avengers, seguir respirando. Es suficiente, me durará un par de meses hasta que llegue Star Wars. En enero nos dan Taken 3. Puta. Mira, yo solamente tengo un punto en contra de Star Wars con su fecha de salida. ¿Que no es durante todo el año? Taken. No. Que el problema con Star Wars, según yo, es que cuando tú metes una fecha en diciembre que no es el 25, normalmente es una de esas fechas muertas. O sea, la están estrenando prácticamente en el día en el que en cualquier otro año hubieran estrenado un Crepúsculo. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Que no tiene la fuerza la película de Star Wars, o no sienten que tenga la fuerza para la fuerza lanzar, está con Star Wars, pero no la wey. Van a lanzar en verano. Ant-Man va a estar en verano. ¿Por qué Star Wars no puede estar en verano? Güey, no. Los blockbusters son en verano. Mis nalgas son doradas, güey. Espérate un segundo, güey. Está hasta diciembre porque han estado atrasando la pinche fecha porque el Harrison Ford se rompe una pata. Porque la pinche Carrie Fisher está muy gorda, güey. Porque están haciendo spots siempre ahí. Siempre ha estado gorda. Por eso, pero están haciendo un chingo de cosas. Están haciendo muchas más cosas de las que planeaban hacer. Y están atrasando la fecha. Pero Disney les dijo, la estrenas en el 2015 o te corto los huevos. JJ dice, está bien, ya la voy a estrenar ese día. Pero eso no, es un punto a favor. El día que le estrene va a ser la película más vista de todo, de toda nuestra generación, güey. Fin, güey. No, porque la generación actual, uno, no tiene los huevos para ver las películas originales. Hay que admitirlo que para muchas generaciones modernas no, son... No, nuestra generación. Yo digo de las generaciones actuales. O sea, las generaciones actuales... Nosotros el problema fue que solo tuvimos una trilogía, que fue Star Wars, y la tuvimos por 20 o 30 años. Y ahorita ya la gente, los chavos tienen Crepúsculo, tienen los Juegos del Hambre, tienen Lord of the Rings. Espérame, perdón. Tienen los Avengers, o sea, tienen otras. Esta es la generación de las sagas. Ajá. Entonces, y Star Wars se reconoce como históricamente la más grande. Oye, sí, es Star Wars y Lord of the Rings. Aguántame, viejito, aguántame, Lord of the Rings fue de los 2000, y ahorita hay muchas. O sea, está Harry Potter, que ya ni siquiera... Viejito, no eres millennial porque no eres gringa. Nacimos más o menos en el 80-ish, ¿no? Ajá. Entonces, ok, no fuimos, yo no fui al cine a ver Imperio Contraataca ni el Retorno. Pero sí las viste en reestreno. Aparte de que las vi en la tele y ya cuando llegaron a México en VHS todo eso y en Betamax las vi, jugaste con esos muñecos como desposeído, güey. Jugaste con los Ewoks. ¿Viste la caricatura de los pinches Ewoks? Exacto, sí somos esa generación y sí nos tocaron las viejitas. Sí, yo no estoy hablando de nosotros. Nos tocó el reestreno en cine y nos tocó el estreno de la trilogía. Estoy hablando del grosso de la gente que va a ir al cine y la mayoría tienen 20 años, nosotros tenemos 10 años más. Yo, mire, rápido, yo en parte estoy de acuerdo con los dos puntos. Bienvenidos al podcast del debate sobre la pertinencia de Star Wars en el mundo tan lleno de propuestas audiovisuales y multimedia como es el año 2015. Y nos vale verga, Star Wars es todo. Yo lo que voy es esto, en parte creo que el Graf tiene razón por una cuestión. Sí, Star Wars es icónico y Star Wars tiene una gran fanaticada. Pero como dicen, hoy en día hay tantas sagas, hay tantas propuestas y hay tantos chavitos pendejos que la verdad tampoco, también sería una pendejada, desde mi perspectiva sería una pendejada meter Star Wars en verano, porque ahorita el grosso de la población, la mayoría de la gente que va a ver el cine va a ir a ver otras películas. Entonces será muy Star Wars, pero la verdad la gente se va a ir a meter a ver Ant-Man, se va a meter a ver Avengers y vas a perder mucha gente que va a ir a ver Star Wars. Entonces dicen, ¿sabes qué? Dejamos el verano solo y la verdad en diciembre no hay ningún otro estreno. La gente, pegue. Los que quieren ir a ver Star Wars, claro que van a ir a ver Star Wars. Y toda la demás gente va a ir a ver Star Wars porque no va a haber otra cosa. O sea, a mí se me hace una jugada muy hábil. No que evidencie que Star Wars mengúa en su trascendencia, solamente que aún tienen un poco de seso para planear las cosas. Pues eso está muy elaborado. Yo nada más digo que se atrasaron. Yo creo que la malpinche maldad tiene razón. Porque yo creo que igual están ahorita ya haciendo como, o intentando hacer a lo mejor, como que diciembre sea como el mes del estreno, de los estrenos un poco más épicos, al así decirlo. Porque ya ves que Lord of the Rings también lo estrenaron ahí. No es como, bueno, el Hobbit y Lord of the Rings, no es como que no fueran a tener seguidores, y no es como que no tenga un chingo de señores. Es porque, ¿para qué le juego? Exacto, porque esas no las pusieron en verano. Ajá, ¿para qué le juego al chingón? Si ya sé que en esta época está libre y lo voy a poner y puta, me va a dar un chingo de ganancias, ¿no? Ya, ajá, y ya le hago a la, y ya no le hago a la mamada. Por otro lado, también tiene razón el Graf de que no todos los de nuestra generación han visto Star Wars. O sea, yo conozco gente de mi edad. Mátalos, cabrón. Que no ha visto Star Wars. Mátalos, güey. Yo le quiero echar tierra a mi ex señora porque nunca vio Star Wars y nunca quiso verlas. Y la verdad, eso me lo... Yo le echaré tierra a Juan el perro porque ese güey tampoco nunca las ha visto. Hiciste bien en cortarla, güey. Sí, la neta sí. Sí, la neta. ¿Qué bueno sí que terminaste? Mira, con yo ella. Lo que digo, la diferencia a lo mejor con Lord of the Rings es que son algunas de esas películas que sí están ligadas con el invierno por el estilo de mitología que manejan. Star Wars es una película que siempre fue diseñada para el verano. Entonces que la cambien de sus fechas, porque a final de cuentas Star Wars estrenó en mayo, en pleno verano. Por eso festejamos el día de Star Wars en mayo por el estreno. We all know. Pero espera, a ver, te voy a dar, citar rápidamente lo que hay en verano y vemos si todas sus ahorita vamos a cada quien a decir. No. Di bueno, unos tres estrenos que te vayan a, que te importen de este año de películas, para movernos también a cómics o videojuegos o lo que los demás también queramos, o series de tele, porque va a haber muchas cosas y no podemos solamente dedicarle. Sí le podemos dedicar 2 horas a Star Wars porque sabemos que se lo merece, güey. Todo, o sea, el año, güey, a Star Wars, güey, no hay pedo, güey. Podríamos pasarnos el año, güey. Ahorita no sé si los pudiste comprar, güey, pero Dark Horse estaba regalando en digital todo lo de Star Wars, pero en cómics, pero solo con código. No. Tú pagabas $300. Te daban todo lo que habían publicado Dark Horse desde que tiene la licencia de Star Wars. Todo. Y eso tenía un valor como de $12,000. $300 por todos los cómics de Star Wars. Ahorita ya Marvel está sacando en digital los cómics de Star Wars de Dark Horse, pero ya desde su lado. Pero si en 31 de diciembre uno hubieras tenido $300 para gastar a lo pendejo, pudiste haber comprado todo el Dark Horse de Star Wars. Pues ahí tengo varias. Luego hablamos de ellas. Ajá. Pero no, esa promoción no la vi. Ok, a ver, tres películas, ya quieres cerrar esto a tres películas que este año ¿o yo espere? ¿Cuántas quieren? ¿Tienen mucho material de tres o cuatro? Cuatro. Cuatro que no sea Star Wars. Y también vamos a hablar de cómic y vamos a... Sí, o sea... Sí, Star Wars, yo creo que yo no la menciono tanto porque para mí es intrínseco, o sea, ¿cómo no voy a ver Star Wars? Ese cabrón. ¿Eh? No, es que estoy de acuerdo con el Graf de que sería como redundante porque sabemos, por sentido común sería una hipocresía decir que no la consideramos. Es como decir que no quieres ir a ver Avengers 2. Que ya para esta generación más moderna, sí es así como que, güey, el non plus ultra es ver Avengers. Está bien, yo estoy mamando todo lo que está sacando el Marvel Studios. Estoy viendo hasta la serie del Agente Carter, güey. Pero Star Wars es Star Wars. Star Wars es otra cosa. Hueva. Es tu sweetheart de la secundaria. A ver, va el pinche meme. Tres, es eso yo. Tres o cuatro películas. Cuatro películas que espero mucho de ellas. A ver qué pedo, a ver cómo me va. Hay tantas. Bueno, yo creo que Taken 3 es una de ellas, ahorita de enero. Que es medal. Está divertida, yo no puedo negarlo. Es que me divierte mucho. Es una película que no esperas que sea buena. Y es brutalmente chingona. Es como ver Ay, ¿cómo se llama The Expendables, ¿no? O sea, sabes que es una película más de acción, pero que es sumamente divertida. Y te divierte. Yo voy a decir, por cierto, que me parece que Luc Besson, que es el que las escribe, ha hecho mucho mejor trabajo como escritor y productor que como director últimamente, porque también hace poco, por ejemplo, yo me puse a ver las de El Transportador. Y de pronto hasta se convirtieron en un nuevo vínculo padre-hijo. Que por mi jefe me dijo, El Transportador, a ver, ¿qué pedo, no? Ya la vimos, para de mamar, qué peliculón. Ah, aquí está la 2 en el Netflix, vamos a verla de una vez. Exactamente. Chingona. Y luego, la 3, no mames, estoy buscando el Blu-ray de la 3 para ir con mi jefe ya, y verla. Ya no es tan buena, pero... pero para cerrar la historia, ¿no? Entonces, y de pronto te encuentras con películas como Lucy, el año pasado con Scarlett Johansson, que sí es dirigida por Luc Besson y la neta es una caca. No mames, no sabía. Entonces, me genera también a mí mucha expectativa ver Taken 3 porque ahora lo casan a él. Exactamente. No podrán contra Liam Neeson. Y matan a su bitch wife, que es super bitch. Ok, bueno, esa es una de las películas que deseo ver. Obviamente, en abril quiero ver Furious 7. No mames. Ahí se es de cochecitos y pegan y, güey, soy yo, güey. No mames. Son coches. Vale, también. Bueno. Ya, déjenme en paz. También de coches, Mad Max. Yo quiero ver Mad Max. Pero espérate a tu pinche turno. Fury Road. Espera tu pinche turno. Y ya para finalizar, que obviamente las que ya sabemos que todo, ¿eh? Pero me da mucho morbo ver Jurassic World. Morbo, ese es, o sea, no creo que esté buena, pero yo solo ver por ver las escenas del parque trabajando, así como que el sueño que siempre quise ver era ver el parque funcionando y como el trailer lo muestra, solamente con ver eso yo ya voy a estar feliz y voy a comprar el Blu-ray y va a estar en mi estante, no, y no lo voy a volver a ver. Nos queda claro, pero desde el trailer, cuando te presentan el trailer y el problema del trailer es de que diseñaron a un dinosaurio más listo, más mamón, más mortal. Güey, ¿para qué pitos diseñas eso? O sea, sí, eso es una mamada. Es una güey. Estupidez. Y ya llega el héroe, Star-Lord. Oh, yo arreglo el pedo de los... Güey, ¿cómo no puedes ir a ver algo así? Rocker Raccoon, acabaremos con este mal. Sí, exacto, güey. We are Groot. Ok, bueno, esas son mis películas que me van a mantener vivo durante este año. Obviamente las de Marvel. Las de cajón. Las de cajón. Ahora sí que son tus 4 películas que no sean Avengers 2 y Star Wars. Y, o sea, vamos a dejarlo así, ¿no? Ándale, o sea, vas, ya estás. ¿Qué naco va a decir? Star Wars. Sí, todos vamos a ver Star Wars. Y vamos a pagar el boleto en 3D el día del estreno y la chingada. En IMAX y varias veces. Y en IMAX y en la versión de lujo que te dan hasta sushi mientras estás ahí, te lo parten con el tenedor ellos solitos y te lo dan previamente masticado. No sé, estoy inventando lo pendejo, dame chance. Quiere decir que es de mucho lujo. Sí, o sea, vamos a ir al Cinépolis, ese VIP y la chingada. Bueno, sí, varias veces. Sí. Muy maldad, bien. A ver, tus 4 películas del año que no sean Star Wars y Avengers. Pues, ajá, exacto, tienes razón, son de cajón. Yo voy a terminar con esa misma película, o más bien empezar con la que terminaste de Jurassic World, porque curiosamente, sí, también me gana el morbo. O sea, yo la quiero ver por morbo. Ayer en la noche me aventé Jurassic World porque ahorita la pusieron en Netflix como de tiempo limitado y no he comprado el fucking Blu-ray porque... siempre que los voy a comprar, están que te cagas de caros. Pero a mí sí me parece muy interesante la propuesta porque la película lleva un chingo de años en desarrollo y nomás no se concreta. Ya ha habido historias tan pendejas de, ay, vamos a hacer un comando de híbridos humano-dinosaurios. Ay, los dinosaurios van a generar un virus que se va a extender por la Tierra. Ay, que no sé qué que esto. O sea, ha estado muy pendejo. Y de pronto que regresen a esto que me parece muy lógico de, pues ¿por qué no se abre el puto parque ya? Y además la trama me parece que va muy en resonancia con lo que diría el personaje de Ian Malcolm, ¿no? Que habla acerca de la teoría del caos y de ese desarrollo de los eventos que no se pueden prever. O sea, el hecho de que diseñen un nuevo dinosaurio a mí no me parece una idea tan descabellada, a mí me parece completamente lógico. Porque lo que estamos haciendo es que sabemos que siempre vamos a tomar la decisión más pendeja y que nos va a llevar a la situación más peligrosa, ¿no? Y hacen una película al respecto. O sea, yo... tengo un chingo de ganas de ver la película y más para saber qué pedo con Star-Lord y sus Brothers Raptors. Yo quiero ver qué pedo con eso. ¿Cómo es que es super camarada de esos güey? Por lo mismo, por ahí andaban rumores de que creo que iba a rebotearse la serie del Transportador, ya sin Jason Statham, con otro cabrón. Me genera expectativa ver qué pedo, si va a salir la pinche película o no. Así medio wanga, como lo que ustedes quieran. Pero, y fuera de eso, bueno, no es exactamente, Ant-Man me genera expectativas, porque pues es la tercera parte de la fase del universo cinematográfico. Aunque sí me duele que, por ejemplo, pues corrieron a... bueno, el director renunció al anterior, que era Edward Wright, que nos había dado pinches joyitas como El Desesperado de los Muertos, Scott Pilgrim, Contra el Mundo, Hot Fuzz, El Fin del Mundo, o sea... y se fue porque pues, su estilo era como muy particular y dijeron, ay, como que no macha con lo que queremos hacer en conjunto, ¿no? Así que llégale a la chingada. Y la otra que me genera un chingo de morbo es Terminator Genisys. Para ver qué chingados van a hacer con la timeline, porque siento que la van a hacer innecesariamente complicada. Oye, va a ser una basura bien grande. Sí, güey, pero, no importa, pero güey, son entretenidas. Exacto. Oye, yo tengo una pregunta ahorita que mencionas eso, que también me genera mucho morbo. En el tráiler lo he visto varias veces, lo he querido analizar. Sale este Schwarzenegger viejo y joven. Por lo que he leído... ¿Cómo a qué referencias en eso? Por lo que yo he leído de las pinches hermanas, lo que te dicen es esto. Ok, digamos que partimos de la línea de tiempo original. Kyle Reese tiene que regresar al pasado y salvar a Sarah Connor. Y como coger, en la 1. Y cogerse. Como, como la de los 80s. Pero ahora aquí te ponen que cuando llegan los 80s... ¡Ah! ¡Sorpresa! Un Terminator enviado por sabrá Dios quién llegó más en el pasado. Creo que mató a los papás de Sarah y la cría como su hija. Entonces, de pronto, en los 80s no mandan a... Mandan a un Schwarzenegger joven, el cual mata el Schwarzenegger, que es un Terminator más viejo, que lleva como 15 años aquí. Y a la luz de esos eventos mandan a otro T-1000. Y básicamente, pues todos nos vamos a quedar... Todos nos vamos a identificar con el personaje Kyle Reese, que tiene una cierta idea de los hechos de... Yo tengo que viajar al pasado y me tengo que coger a esta vieja. ¿Por qué hay un Terminator viejo? ¿Por qué ya destruyeron al otro? ¿Por qué hay un T-1000? ¿Y por qué no me la estoy cogiendo? O sea, es así como muy extraño. Y eso es lo que a mí me genera el conflicto y el interés de ir a verla. Ver cómo la van a cagar. Ok, muy bien, muy bien. ¿Esa sería tu última película? Sí, esas son mis 4 películas. Porque como dije, este año no hay Wes Anderson. Qué bien, ¿quién sigue? ¿Yo? Bueno, nos vamos en el orden en el que estamos sentados. Sí. Pero ahora sí que sí lo estoy pensando, güey. Si quitas Star Wars, si quitas Avengers 2, sí la lista se reduce un poquito. No, hay pero sí hay mucho, sí hay mucho. Y voy a buscar, por si a mí me interesa mucho una que se llama Chappie, que es del director de District 9. De District 9, que ahorita mucha gente dice, es que cuando hizo District 9 lo consideramos un genio. Después llegó Elysium y no fue tan buena, entonces ahorita tiene que terminar de reivindicarse como director y decir, ¿sabes qué? Sí puede hacer. Y me gusta el estilo que tiene. A mí me gusta mucho más Elysium que District 9. Es como Battlengel Alita. Pero con Matt Damon. Con Matt Damon. Y usa exotrajes en vez de cyborgs. Y grabada en Chimalhuacán. El mundo, cosa. Sí, el mundo postapocalíptico donde viven los tipos. Ahora sí que el mundo de abajo. Es el Estado de México. Espera. Es Chimalhuacán. Espera. Y algo mejor. Diego Luna. Es el como badass héroe. Me perdieron. Espera. Espera, te van a perder todavía más. Y ubicas el... Espérate, ¿ubicas el coche Nissan GTR de 500 caballos de fuerza? Ah, sí, claro. Sí, claro, nadie sabe de qué chingados bueno, es el coche de Diego Luna. Mira, olvídenlo. Al final de cuentas, el mundo postapocalíptico se ve como la colonia en la que estamos, güey, o sea... No, pero está bien raro que los gringos realmente se preocuparon cuando dijeron, ¡ay, qué futuro tan horrible! Y no saben qué es. Seguramente el futuro horrible se debe ver como México. A huevo. Peor tantito para los diseñadores de producción, ¿no? Bueno, ese es Chappie. Quería ver también me interesa mucho Jurassic World, pero solamente la parte inicial. Ya cuando empiecen con la mamada del dinosaurio diseñado genéticamente, me voy a salir del cine, ¿no? O sea, por lógica aparte, otra de las, como no viene en la lista de las que de Foul vamos a ver, Ant-Man, se me hace muy interesante para iniciar la fase 3, porque se me hace llamativo que van a cerrar la fase 2 al principio del verano, prácticamente en primavera. Y ya en pleno verano vamos a ver Ant-Man, que ya es la fase 3, cosa que no se hizo el año pasado. Bueno, que no se hizo con la fase 1, o sea, sí tuvimos que esperar bastante para ver Iron Man 3, que por cierto fue pinchita. Que por cierto, a maldad sí le gusta. Creo que fue la única pinchita de la fase 2. No, está bien chingona. ¿Verdad que sí? Bueno, sí. O sea, no es mala, pero de toda la fase 2 es la que no me gustó. Está bien chingona. Por cierto, ¿qué más tenía que ver? Nada más rápido, es... The Peanuts Movie. Esa me llama mucho la atención. Porque sí se ve un poquito como si nada más hubieran agarrado los dibujos de Schultz y le hubieran dado tantito realce con color. O sea, no se nota tanto el 3D. Y espero que como meten mucho de Schultz y que basado en Schultz y la chingada, que sí lo hagan un poquito más al estilo de It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, o It's Christmas, Charlie Brown. Que esté más parecido a las historias originales. El problema está en que lo hacen los güeyes de Blue Sky y no tengo respeto por ninguna de las producciones de ellos. Río 2 es una mierda. Wey. Son mamadas, güey. Para su defensa, yo insisto que Robot sigue siendo una película muy digna. Hoy en día la ves y ya la mitad de los chistes se perdieron. Es como ver el privilegio de mandar ahorita, güey, y que no sabes ni quién chingados es cada quien. Uh-huh. Pero te pega... Sí está fea, güey. Y... ¿Te aceptaría Río o Ice Age antes? Ni siquiera está divertida visualmente, o sea, no... Yo sí me estaba doblando de risa cuando la fui a ver al cine, porque sí la fui a ver al cine. A mí sí me gustó un chingo ¿Hace Robots. ¿Hace cuánto? ¿Cuándo salió? Robots es como del 2007, yo creo. No, de 2004. No, no sí, es tan vieja. Es de la época no en la que vieja. Britney Spears estaba de moda, güey. No, no es tan ¿sabes vieja. ¿Sabes qué? Es 2002, 2004. Para no. cuando salió Robots, igual ya ese chiste de Britney Spears ya estaba como muy pasado de moda. Sí, la verdad. Pero era bien cagado. No, no, bueno, no era. Era forzado. Esa y una que no quiero ver, pero va a salir este año, nada más para que recuerden, vamos a ver el relanzamiento de Fantastic Four. ¡No mames! ¡No! ¡No! Bueno, Madame Toilet va a decir sus cuatro películas. Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Star Wars cuatro veces. Star Wars las cuatro veces que vamos a ir. Nada más vas a ir a verla cuatro veces. Y disfrazados y con sable de luz. Con la sombrilla, ¿no? El necro dijo que él no quiere ir disfrazado. No, yo sí tengo dignidad. Yo también. No mames, ¿por qué no van a ir disfrazados? Ya habíamos discutido al respecto sí, y güey. Estaba el meme. Sí, y es vamos a ir disfrazados. Único. Tú no tuviste realmente... No es un ¿cómo? Evento único. Va a haber otra película de Star Wars el próximo año. Es el inicio de la nueva... Ay, maldita Ay, valen sea. Madre todos. ¿Por qué no quieren ir disfrazados? No, porque también. Es una ridiculez estar disfrazado. ¿Ya viste mi chamarra de Link? Exacto. Quiero que todos sepan que el pinche necro trae una sudadera de Link. Bien vergas mi sudadera. Más bien, Link. Imitando la ropa de Link. O sea, no es una sudadera llena de estampados de Link. O sea, aparenta ser como si el necro fuera Link. Sí, que Link. Esté combinado con Gears of War. Yo puedo traer una playera. Exacto. Yo puedo traer una playera de Link si trae un URL aquí, ¿no? Lo cual hace al necro un semi-cosplayer. Lo cual me hace preguntar por qué el cabrón no quiere disfrazado a ver Star Wars. Porque ese es naquísimo. Bueno, desde mi punto de vista. ¿Por qué no te puedes disfrazar de nada que te acomode? Sí, claro de, siempre sí. puedo ser Choji de Naruto. No, pero de Star Wars. ¿De Star Wars? ¡Tú diga Morrean! Todos podemos ser, Lord Vader. Puede ser un güey de... un Wookiee. No, Wookiee no. Sí, puede ser de Wookiee. Puede ser un pinche Jedi genérico, güey. Ajá, un Jedi genérico. Esa era la idea, que todos fuéramos de Jedi o Sith genéricos. O puedes ir de, no sé, Max Rebo. Ah, sí, no, sí, sí, no, sí. Y su banda. Puedes ir de Space Pirate y nada más. Puedo vestirme como cualquier y decir que soy un personaje genérico del juego de Star Wars Knights of the Old Republic. Sí, exacto. Y ya. ¿Saben que estaría bien vergas? Uno va a ser Darth Vader y todos los demás van a ser Stormtroopers y van a ir así. No, no. ¿Quieres ser Darth Vader? No. Podría ser esa Darth Vader rosa que salía en un fanfilm, ¿no? Que estaba muy cagado. ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Sabes de qué te puede decir? Vete y luego bailamos. Como el señor de las chicharrietas, güey, de los Simpsons. Nah, no soy calvo. Ajá, de George Lucas, güey. Ya ves que se había puesto, venía de mezclilla y con una camisa, Hablando de George Lucas, hay una película nueva de George Lucas este año, Strange Magic. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Curiosamente no siento nada de emoción. Pero creo que es como una... Tiene algo estéticamente... Fue algo así como de ya me libré. En parte, pero... De la cruz que cargué durante años. Nada más me tuvieron que poner un chingo de dinero para dejarla, ¿no? Ajá. A mí se me hace que estéticamente... Ahora quiero que todos sepan que sí soy cineasta y no nada más soy el creador de Star Wars. Sabemos que no lo es. Sabemos que no es cineasta. O sea, cuando dirigió las películas, solamente una de Star Wars es buena. De las que ha dirigido. Solo dirigió una. Solo dirigió. Ah, no, dirigió cuatro. Dirigió las secuelas, las precuelas, perdón. Y la primera. Y la primera. Y el episodio 4. O sea, bueno, de todas las de Star Wars que hizo, nada más una. De las que dirigió, solo una bueno, es buena. Yo siento. Esta nueva película, ahora que lo mencionan, sí. Se me antoja porque es como el cristal. Dark Crystal. All over again, encantado. Pero con nueva tecnología. Ah, ya, o sea, es de fantasía. Es de fantasía épica. Es en CGI. Chécalo, o sea, no se ve tan mal. ¿Cómo se llama? Strange Magic. Strange Magic, sí. Sale en marzo. Vale, habría que verla. Hay que ir a verla. No es mal cineasta. ¿Vieron American Graffiti? Está chido. No he visto American Graffiti ni THX. Yo vi THX y sí me gustó. No las he visto. No, tenía muy experimental. El sonido pero de sí me gustó. THX es de lo más ampliado en la música. No, espera. Capaz que sí, pero es esas referencias que no tengo. La verdad no he podido darme la chance de verla. Si la película le gustó a la maldad de THX, seguramente está malita. Hay dos versiones. El corto que hizo George Lucas para la escuela... Y la versión extendida, larguísima. Es como Frankenweenie, ¿no? Ándale, como es lo mismo. Es como el cortometraje de Peluca y Napoleon Dynamite. Exacto. Ah, sí. No, sí. Hasta viene en el Blu-ray. Exacto, vienen los extras de Napoleon Dynamite. Cuando Napoleon se llamaba Seth. Uh-huh. What are you gonna do, Seth? Whatever I want. Gosh. La y varias playeras. Solo espera que salga y una peluca. La nueva figura de acción de Napoleon Bonafrog, que ya es estilo Napoleon qué Dynamite. Chingón. ¿Qué? Mira, Napoleon Bonafrog de los punk frogs de las Tortugas Ninja, lo readaptaron en esta nueva serie y ahora es al estilo de Napoleon Dynamite. Y de hecho Jared Head hace la voz. El Napoleon sale en la caricatura y es... básicamente es él. Perdón, los confundo porque se me hacen muy similares. Bueno, pero sale ahí este y él hace el personaje. Y es bueno, para que vean Napoleon Dynamite, sí es una comedia bien rarita y bien malita. Es la película más difícil de recomendar para Netflix en sus algoritmos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque no es la más difícil. O sea, no, normalmente la gente no combina siempre los gustos para que te muestren Napoleon Dynamite. O sea, uh-huh. al algoritmo le cuesta mucho trabajo buscar qué gusto necesita para metértela entre tus recomendados para... Tiene lógica. Es que aceptándolo es muy rarita. Es rarita. Sí. A ver, Necro, tus películas de este año. Como no puedo meter Star Wars, ni puedo meter Avengers. Ant-Man. Mejor les voy a decir cuáles nunca iría a ver al cine. Mira, no, no iría a ver al cine. Si no iría a ver la otra de Machete Kills in Space. A ver, es mi turno, cabrones, cállense. Paranormal Activity, jamás. Jamás en la vida. Los Cuatro Fantásticos, no. No, la Cenicienta sí, porque viene con un corto previo de Frozen. Pelé la película, tampoco la vería. Ah, estoy siendo sarcástico, denme chance, ¿no? No, pues no, pura, la neta, estoy viendo la lista y como que ninguna. Sí, no se me antoja ninguna. No, está. ¿Hay Frankenstein? Sí, hay una de Frankenstein. Misión Imposible, no te llama. Va a haber Hotel Transilvania 2. No, pues ajá, tampoco. Va a haber Kung Fu Panda 3. Oiga, yo tengo una duda. O algo así. Resident Evil 6. A ver, Prometheus 2, pero no para este año. No. Ex Machina. Resident Evil, no. Pues no sale este año, ¿sí? Voy a ir a ver Resident Evil como cuando voy a ver Transformers y probablemente diga, por Dios, ya mátame porque vine a pagar para ver esto, ¿no? Güey, nah. También está la de La última Pan. De Resident Evil sí fue bastante pinche mala. Ya no, neta que lo único que soporté fue que estaba la Ada Wong y dice, pues sí estaba, se bien ve buena muy chingón. O sea, sí se ve muy igual al pinche juego. Igual pero el Leon Kennedy. Era una basura. Igual el Leon Kennedy. Ajá, pero sí era... ¿Esta era cuál dijiste ahorita? Ah, ya. Nadie espera 50 sombras de Grey. ¿Alguien leyó 50 sombras de Grey? No, pero... Y no sé de qué trate, pero sobreentiendo. Es porno. Algo así. Yo ya... Ah, que es como de ese porno leído para como... señoras frustradas. ¿Cómo se llama esa sí. esa escritora? Rosa, Jane Austen. No, hay una que... Ay, bueno, es de esas, pero que tiene más grande el nombre de la autora que el del título de la novela siempre en sus portadas. No, me importa. Pero no me acuerdo, es una de esas... No me acuerdo ahorita. Bueno, no sé, ver, pero es de ese tipo, ¿no? De esas así para calentar señoras, amas de casa. Bueno, hay van dos cosas que sí quiero decir de las películas de este año. Primero, solo esperamos dos importantes. Fantastic Four, la neta, no tengo ganas de verla en el cine. Probablemente la vea en pirata, porque para empezar me cagó la madre lo que dijo el puto negro de mierda que la va a hacer de Johnny. De todas maneras la vas a ir a ver. Pues ahora no, pendejo, ahora no voy y te chingas, pinche negro. Ese es un punto importante, que sí, no hay que ir a ver las películas que de verdad no quieres ver, sobre todo en este caso con Fox, porque a mí sí me importaría que esta película fuera la caída de los Fantastic Four, de las licencias de Fox, para que de verdad ya la pueda tener Marvel Studios. Y yo estoy dispuesto a no ir a verla al cine con tal de ver, porque los Fantastic Four no tienen una super gran saga de historias buenísimas, tienen poquitas, pero sí quisiera ver qué hace Marvel Studios si tuviera esa puta licencia. A ver, espera. Pues, ajá, por eso digo, o sea, neta, no la voy a ir no, a ver. No la quiero ir a ver al cine. Y ni siquiera la voy a comprar legalmente. Yo hasta que la encuentre 39 pesos. No les pesos. Voy a dar ni un puto quinto, la y neta. No van a ir a... No van a ver, no va a haber podcast de esa madre. Sí, claro, la voy a ver en pirata. A ver. Ese es el pedo. Tienes una responsabilidad con tus fans, güey. Por eso, en pirata, güey. No. A ver, Policía Federal y Cibercrímenes, acá el Necro está avisando con mucha antelación que va a delinquir. Con mucha puta antelación, güey. Es multa de 250 es crimen mil. Organizado. Son 250 mil dólares por piratería. ¿Los tienes? No, discúlpame. Entonces son 5 años de prisión. Es por güey. Venderla, no por comprarla. Ay, güey. Ahí te agarró por bueno, los tanates. No, sí, seguramente van a dar un premio entonces, güey. Ya encontré algo que sí espero para el año. ¿Qué más? Hace poquito vi un corto de terror que se llama Kitchen Sink, bastante asquerosito, y resulta que lo van a hacer película. Fuck. Y eso sí lo voy a esperar. ¿Y qué van a estrenar de Babadook en el cine? Y este año viene la nueva película de Guillermo del Toro, que sí es, ahora sí, netamente terror. No, Crimson Peak. Pero... no la tenía en mi lista. Viene como a finales de año, Crimson Peak, con Loki. Se me olvidó ahorita el nombre de Loki, el actor de Thor, ¿cómo se llama? Loki, no sé. Loki. Es que a veces los regresos al terror son como tristes. Recuerdo el de Sam Raimi, que fue Arrástrame al Infierno y estuvo bastante decadente. ¿Quién sabe? Pero quieres una ahorita, Guillermo del Toro ya es sinónimo de ventas. Entonces, mientras el güey está en preproducción de Pacific Rim 2. Ah, por Dios. Va a sacar Crimson Peak. Bueno, bueno, a ver, ya estábamos en mi turno, pinches metiches. ¿Verdad, señor? No, ni madres, me vale verga. Cállate tú. Ahora me escucho en estéreo. O sea, el necro agarró dos micrófonos. Bueno, a ver, la otra que les iba a decir a Ant-Man. No, genera expectativa. O sea, sí la voy a ir a ver, no estoy diciendo que vaya a ser mala. A lo mejor va a estar chida. Pero neta, no me genera expectativa. Vi el tráiler y no me emocionó. El tráiler está malón. Yo cuando vi el de Guardians of the Galaxy, ay, así de... ¡Ay! No, no, no, pinche erección y la chingada, ¿no? Cuando vi el de... Cuando vi lo del de Capimán y todos esos, igual. Este fue así de... ¿Saben a qué me recordó? A Green Lantern. No mames. No, lo que pasa es que está... Así de malo me recordó. A mí me llama trailer, la atención, güey, porque se ve en el ámbito de un cómic que estaba intentando leer yo, que era Irredeemable Ant-Man, que es prácticamente lo que yo espero, porque el que vamos a ver va a ser Scott Lang. Ajá. Entonces yo espero un Ant-Man que sea más bien como irreverente y pendejo. Por eso me recordó mucho a Green Lantern, porque ya ves que así pusieron a... Al Hal Jordan de... Si es así. Ajá, no, pero no sé, no... Mira, no. Yo también estoy de acuerdo que el trailer se me hizo muy X. Ajá, porque la verdad, Green Lantern es otro nivel. O sea, de que veas el trailer de Green Lantern, decía, esto va a ser una caca. Este se me hace muy X, el trailer, la verdad. Pero... Espero que me calle en la boca. Pero es el universo cinematográfico Marvel, esos güeyes no la cagan. Sí, pero ¿por qué escoger ese personaje? Que alguien me responda a la... Porque es esencial en la mitología Marvel en cuanto a Vengadores. Exactamente. O sea, es prácticamente es miembro fundador de los Vengadores. Y hizo Ultron. Y bueno, prácticamente también ayuda a establecer a Ultron, porque según lo que yo leí en la reseña de Avengers 2, Tony Stark encuentra... ¿Tienes una película tie-in? Pues muchas de las películas del universo Marvel son tie-in. En ese sentido sí pecan todas de que la verdad funcionan en conjunto y tal vez no tanto solitas, sino que siempre son las repercusiones otra cosa. Por ejemplo, yo lo que estaba leyendo es que tanto de Avengers como de Ant-Man se va a forjar el pedo de la guerra civil, que es lo que va a pasar en Capitán América 3. Y por ejemplo, esta película de Ant-Man sí se me antoja en el sentido de que no es en sí una película precisamente de superhéroes, porque ya dijeron que en realidad es un género que le dicen heist. Es de robos, es de atracos. Ajá. Es como ir a ver The Town de Ben Affleck. Pero con superhéroes. O sea, estos güeyes lo que van a hacer es que van a robar algo. Es como Ocean's 12, Ocean's 13. Son como ladrones de alto nivel. Entonces dicen que por ahí va a ir esta película. Y va a reforzar las cuestiones que se van a empezar a tratar en el universo Marvel de... ¿cómo se dice? O sea, del acta de registro. El acta de registro de Superman. Ajá, pero bueno, o sea, por eso te digo, yo vi el tráiler, no me genera expectativa. Sí la voy a ver, obviamente, ¿no? Es el universo Marvel. Y lo da Marvel, o sea. Ajá, sí, exacto. Sí. De momento no me genera ninguna expectativa, pero cabe aclarar, cuando vi el tráiler en diciembre del año, mira, ya tengo mi Blu-ray 3D de Ant-Man, cabrón, la película del año. Cuando vi el tráiler de Iron Man por primera vez, todos dijimos, qué porquería, ni va a estar bien pita, nomás la vamos a ver porque es de superhéroe. Ya salimos del pinche cine, ay no mames, creo que me mojé. Yo sí, lo único que siempre me quejaré de las Iron Man es que nunca me han gustado sus batallas finales, pero fuera de eso, preciosas las películas. Excepto la 3. Después de ver Iron Man, por eso siempre llevo muchos pañuelos cuando voy a ver películas cinematográficas Marvel. Bueno, ok. Muy bien, siguiente. Nos movemos a qué otro tema quieren, series o videojuegos. Marvel. Solo espero que se salga el pinche Hombre Araña después, sí. No. ¿Sí van a quitar a este niño del Hombre Araña o no? No sé, están especulando en base a qué van a hacer ahorita, porque Sony está muy comprometido, estaba comprometido a convertir a Spider-Man en mega franquicia y pensaban sacar películas de Black Cat, de Sinister Six. Pero como aparentemente Amazing Spider-Man 2 sí le fue mal, o sea, realmente no tuvo ni tanta taquilla y la crítica sí la aplastó. Bueno, no la aplastó, pero la mandó como película del montón. Uh-huh. A diferencia, no sé, de X-Men Days of Future Past, que como que sí fue como ambivalente. O sea, gente la amó, pero mucha gente le gustó, lo que tú quieras. Pero Amazing Spider-Man 2 se quedó ese ámbito de que, güey, sí la atascaron de basura y no gustó. Entonces están pensando que como que se van a Amazing Spider-Man 3 y ahí le cierran. Yo por ahí oí un rumor que quieren regresar al Tommy Maguire, pero eso sí sería un error muy grande. Sí, también. Una mamada. Ese güey sí no es Spider-Man ni a putazos. O están los famosos rumores de que Marvel quería comprar una licencia como de renta para meterlo en el universo cinematográfico con permiso de Sony. Eso debería de pasar. Que también siguen en misterio y las pláticas supuestamente siguen. Porque a estas alturas ya debería estar más que confirmado el Amazing Spider-Man 3 y todavía no está concreto. O los Sinister Six. Los Sinister Six creo que sí ya entraron como un development hell porque sí... Se quedaron en eso, así como que ellos esperaban que Amazing Spider-Man 2 prácticamente opacara todo Marvel Studios. Y se volvió una película más del montón. O sea, sobresalió más la de X-Men que teóricamente la de X-Men, que no ha sido reboteada ni nada y ya está más jodida por sus cameos a lo pendejo en cuanto a continuidad. O sea, pero salió mejor parada. O sea, sí. La gente ahorita está esperando con ansias en general Apocalypse. Apocalypse va a estar bien vergas. Vamos a ver qué tal. Bueno, este, a ver, ¿qué? ¿Series o videojuegos? Series, si quieres. ¿Series? A ver, meme, cuatro series que estés esperando. Cuatro, para puta, no mames, sí no tengo mames, una. Son muchas tengo series, güey. Yo sí tengo. Yo, la única, yo digo serie, cuatro, yo, tenga, cuatro máximo. Ok, la única serie que me interesa ver, o acabar de ver, o que ya pinches me den lo que sigue, es ver a Arrow, la temporada 3. Ya empezó. Pero que acabe, cabrón, yo no pienso ver el primer capítulo hasta que no pinches acabe esa mierda, güey. Ah, bueno. Es súper frustrante. Y Flash, pero van mucho de la mano. Y... Sí, qué bonito, por cierto, el crossover. Ajá, entonces me interesa. Esa serie es la que pues ya estoy esperando que salga en Netflix gringo para chingármela ahí. Pero de ahí en fuera series... Netflix gringo, perdón, señor extranjero. Pues es que en México, sí, ya lo sé, ya lo México sé. No está... Es que sí, Arrow está dando temporada 1 y 2, creo. ¿En gringo o uno en y dos? Mexicano. En mexicano no hay, net, si no hay Arrow. Si hay Arrow. Sí, sí hay. ¿Ya hay Arrow? Exagerando, dos temporadas. Ah, no, está una temporada. Ya es cierto, tienes razón. Está la primera temporada. Bueno, no importa. El punto es que quiero ver Arrow temporada 3 y Flash. Porque me interesa ver... O más bien me da morbo ver que les está yendo mejor con ese tipo de series que con las pinches mamadas de películas que dicen que van a hacer para combatir a Marvel. Que no, que la verdad no. No les queda. Pero esas son las únicas series que tengo. Maldad, ¿tú maldad, qué pedo, güey? Series. Ahí les va, perros. Porque además, creo que ayer, antier, salió la nota de que Netflix la compró. ¿Cuál? Better Call Saul. El mejor llama a Saul. El spin-off de Breaking Bad. Que se va a enfocar en el personaje de Saul Goodman, el abogado de Heisenberg. Ahorita se va a estrenar a finales de febrero y ya dijo Netflix, yo ya pagué y va a ser exclusiva de Netflix la serie. Bueno, aparte de AMC. Ahorita dicen que está en exclusiva en Netflix. Quizás hagan preestreno en Netflix y después lo pasen en AMC, pero yo acabo de ver un flyer que sale hace como dos días y ahorita está exclusiva. ¿Y en febrero se va a estrenar? El 25, creo. ¿En todo Netflix o nada más? Ahorita yo nada más vi el teaser para Estados Unidos. La verdad, se han movido rápido con esas series. Ajá. Entonces yo no descarto que pueda ser incluso hasta estreno simultáneo. Ojalá, ¿eh? Porque otras series, por ejemplo, esta que me gustó mucho, que espero también este año, la segunda temporada, BoJack Horseman, que es una de animación que me gustó de a madres. La anunciaron el 12 de octubre, se estrena BoJack Horseman y ese día en el Netflix mexicano ya estaba también. Entonces, y hasta con audio latino, que dije, ay, qué, cómo putas le hacen. Entonces, bueno, también HBO sí lo hace con Game of Thrones. O sea, cuando estrenan su temporada de Game of Thrones, estrenan el mismo día y ya está doblada. Quieres o no, también les ayuda. Es buena planeación solamente. Y claro, ya, porque si no, la neta, los que les comen el mandado siempre pues son los güeyes que la suben al Darkville y otras pinches páginas. Entonces, que nunca frecuentamos. Que no ni frecuentamos. Ni Series Punch, ni Masterrip Latino, PocosMegasHD.com, PelículasPutLocker.net, ni nada de eso. No. Ni las conocemos. Ni las conocemos, me las acabo de encontrar aquí en el internet. Sí, aquí en la mesa estaban. Aquí. En el internet. En el internet, que no es robado de Madame Toile. Vecinitum, perdón, no mames, Better Call Saul, pues ya viene y así me relamo por verla, me pudro en micropolencia que ya quiero ver la serie. Pues también, la verdad, tengo muchas ganas de ver que ya salga la segunda temporada de BoJack Horseman. Y nada más. ¿Ya viste que tiene, que BoJack Horseman tiene, que hay un Horsing Around en Netflix? Ya la vi. Ajá, que nada más, la que nada más es la intro, pero pues ahí está. Ya lo around. Vi y dije, no mames, está Horsing Around en Netflix. Yo me quedé con la cara de güey, si existe. Yo también me pende. Y viene el año, ¿no? 1987, Horsing Around. Y dije, ay, qué cabrón. Esas dos, la verdad. No, la maldad apenas lleva dos. No, pero es que la verdad son las que me vienen, sí, a la mente. Bueno. Porque Walking Dead me vale pito. Game of Thrones te vale verga. Me vale pito. Arrow me vale pito, Gotham me vale pito, Shield me vale pito, Flash me vale pito. ¿Ya dijiste Flash? No, había dicho Arrow. Ah. Que le vale doble pito. Me vale doble pito. Ah, qué bueno, porque hay dos Flash en Flash. Bueno, ya, a ver tú, güey. A ver, yo sí tengo, yo sí creo que sí junto a las cuatro, a ver. Primero, este año, al final, en diciembre, va a haber especial de navideño de Sherlock. Entonces, así que se me cuecen las alas porque lo único que mostraron fue una puta imagen en la que se ven a Sherlock y a Watson como que en trajes de época victoriana. Entonces, güey, ¿qué va a pasar? ¿Van a viajar en el tiempo? ¿Están en cosplay? Este, ¿era una fiesta de disfraces o qué chingados, no? Entonces digo, bueno, se oye bien llamativo después de año, de más de un año sin tener un puto capítulo de Sherlock. Tengo unas ganas así de ver Sherlock que no te imaginas. También ahorita Netflix, hablando de que todo el mundo creo a lo mejor tiene una serie de Netflix o algo que quiera ver en Netflix. Ahorita en abril se estrena la primera de las miniseries de Netflix con Marvel Studios, Daredevil. Que yo cuando la vi y vi el traje de Daredevil, dije, qué feo se ve, pero dijeron, ah, es que esto se basa en esta historia de Frank Miller, de The Man Without Fear. Yo también que quiero es más ver bien Daredevil. Como el origen. Y dicen, sí, les prometemos que sí se va a ver así y que aparte el traje rojo lo van a ver, putos. O sea, va a ser una historia como de origen, una miniserie que va a unificarse con otras tres miniseries para culminar en una última, quinta miniserie que va a ser los Defenders, que van a ser como los Vengadores de la calle del universo Marvel y suenan interesantes. Porque entonces son superhéroes que ocupan poca producción y todo. Y la verdad, Daredevil tiene buenas historias. Entonces no creo que la vayan a cagar tanto. ¿Por miniserie te refieres a como cuántos capítulos? Como 6 o 7 capítulos van a ser. Este, y depende de eso, pues ya van a ver si va a haber segunda temporada de los demás personajes. Va a ser una de Luke Cage, una de Iron Fist y una de Jessica... ¿Jessica qué? No, Jessica Drew es la pinche... Spider-Woman. Spider-Woman, la otra es Jessica, no me acuerdo qué. ¿Cuál es Jessica? ¿De cuál? La esposa de Luke Cage. Ah, no sé, Crystal o como se llama esa vieja. Ajá. Pero van a tener ahí su serie y la que tú quieras. Ya dije Sherlock, ya dije Daredevil. Estoy esperando que regresen Tortugas Ninja porque... Como están en la granja, yo quiero ver su saga de Regreso a New York, que normalmente siempre tiende a ser, por muy culero que lo intenten o que hagan la producción, siempre tiende a ser muy épico ver el regreso triunfal de las tortugas a derrotar a Shredder y regresar, tomar de nuevo Nueva York después de estarse curando en la granja. Y no me molesta tanto, yo creo que sí me va a molestar mucho la voz de Seth Green como Leonardo, pero... ¿Seth Green es Leonardo? Sí, desde esta nueva temporada corrieron al que estaba antes. Y advirtieron que con la batalla que tuvo al final de la temporada anterior con Shredder, se le habían lastimado totalmente las cuerdas vocales. Entonces, ¿y ahora habla como Chris Griffin? Ajá, sí. No, un poquito más serio, o sea, usa su voz lo más natural que puede. Y fuera de Tortugas Ninja, la verdad estaba esperando... Ahorita sí, que me acuerdo de eso, ¿qué nos quejamos? Pues en la película Live Action la voz de Leonardo es Johnny Knoxville. Sí, el de Jackass, es Leonardo... Güey, no la he visto en inglés, güey. La vi en español y no creo jamás verla en inglés, güey. Está mejor aguantarla en inglés, güey, que escucharla en español. No va a pasar, güey. Y no me acuerdo, iba a ver otra serie animada que me interesaba, pero ya de plano... Adventure Time. No, ya Adventure Time me perdí desde la cuarta temporada. Ah, no, ya, también. No era... Es Community, que se va a estrenar la última temporada en Yahoo Movies. O Yahoo, algo de, como un Yahoo, un Netflix de Yahoo Naco. Y con eso ya se juntan las temporadas para la que ya nada más falte la película y cumplir con lo que decían los personajes de Six Seasons and a Movie. Ahí están tus pinches cuatro, Necro. Cuatro. Bueno, estoy esperando una serie que va a desarrollar para Disney el creador de Invader Zim, Jonen Vázquez. ¡No! Bueno, ahorita ya lo había mencionado, hizo los diseños de personaje para otra serie de Disney que se llama Randy no sé qué, ninja de noveno grado. Esa ya lleva 2 temporadas, ¿no? Esa nada más son diseños de él, no es la historia de él. Ah, eso lo explica, porque la verdad la historia estaba bien naca. Sí, sí se ve. No, la neta no la he checado, pero sí se ve como pues muy de Disney XD. Entonces, bueno, al parecer desde que salió Adventure Time, los pilotos de caricaturas ahora son tan esperados como los de la serie. Ya ven que allá en Estados Unidos hay una temporada en la que se sacan los pinches pilotos de varias series, pues igual para ver cuál jala y cuál no. Entonces a Jonen Vázquez le aprobaron su proyecto que se llama Very Important House. Y que, pues, es algo bien loco al estilo de él. Que Very Important House. Very Important House. B-I-H. Very. Ah, yo creí que de Very Very. Entonces dije, oh, se llama B-I-H en la serie. Pues sí. Sí, es VIH, güey. Es VIH. Pero... Very important. House, casa muy importante. Pero dicen que es very de mora, ¿no? O de very de mucho. Ay, Dios mío. Entonces, ¿sí es VIH? Eres un naco, cabrón. Ya, déjala hablar, güey. Los chicos... Very important house es acerca de una niña que se llama Froli, que llega a una casa a vivir y resulta que... Al parecer queda en el puesto de una especie de dios porque está encargada de cuidar el universo. Ah, poca cosa. Ajá, entonces es un corto que al parecer está en producción y lo van a estrenar en la temporada esa de estrenos de pilotos. Choncho. Ajá. Ahí está todos y los... Y ha creado mucho voz por eso. Todos los chicos, entre ellos mis alumnos, mojaron chon porque todos los chavitos adoran Invader Zim. Invader, bueno, yo insisto que este tipo escribe cosas bien bizarras. Yo no entiendo cómo le aprobaron un proyecto como Invader Zim en Nickelodeon. Nickelodeon es un poquito más abierto con sus políticas de manejo de mira, cartoons. Desde entre los Rocco. Extras de Invader Zim, dice que ellos mismos se burlaban de las políticas de Nickelodeon con Invader Zim, porque había cosas que no les dejaban hacer, como matar a un personaje. Jonen Vázquez odiaba al personaje de Deep. Y dijo, no mames, por ahí del cuarto capítulo yo ya quería que se fuera la chingada y meter a otro personaje que no fuera Deep. Y Nickelodeon pues no lo iba a dejar, porque era el personaje principal, no el pinche invasor Zim. Qué loco, ¿no? O sea, Nickelodeon siempre consideró que el protagonista era Deep. Ajá. Bueno, pero sin embargo, también estamos de acuerdo que como decía Nickelodeon... Es que es el bueno, literalmente. Ajá. Bueno, por algo también... Zim es un villano. Claro. Sí, quiere conquistar la pinche tierra y chingarse a los humanos. Si lo ves desde el otro punto de vista, desde el punto de vista como humano, tú no quisieras que Zim triunfara. Pero para empezar, no es un pendejo. Por un lado es un pendejo y es gracioso verlo, pero al final de cuentas esa serie es donde al final te involucras o te sientes bien con el villano. Ajá. Pero tienes razón, o sea, teóricamente, si lo ves desde el bien de la humanidad, Zim no puede ser el héroe, tiene que ser Deep. Yo lo que me refiero como protagonista es que si la serie se llama El Invasor Zim y hay un personaje que se llama Zim... El prota tiene que ser a huevo Zim. Pues eso es mi mentalidad. Y hay muchos capítulos en los que creo que el niño cabezón no sale. Entonces, ¿cómo va a ser? También hay unos en los que protagoniza a Deep y Zim no es como que bien pinche secundario. Cuando vende hay capítulos cuando vende que protagoniza galletitas. A la hermana, ¿no? Ajá, de Deep, el de la fila... El de la fila del videojuego. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, que a mí me sorprendió el mono que dice, ah, yo tengo la versión japonesa. Yo, güey, esas pláticas yo ya las he oído. Y en una fila esperando una consola. Sí, una consola. Y hago nuevos amigos. Yo hago por el padre de Deep que decía que los videojuegos nos hacían mejores personas. Son, video games develop hand-eye coordination and make kids into better human beings. A huevo. Pero es verdad. Está jugando creo. Un estúpido juego. No, malinterpretes, los videojuegos nos hacen mejores seres humanos. Bueno, pero eso es lo que yo espero, que al parecer se va a estrenar esta temporada. El pues piloto. El piloto de Very Important House. ¿Y se puede ver eso? O no, se filtran. No, para empezar, esta información que les estoy dando fue algo que se filtró y que después el propio Jonen Vázquez dijo, pues ya qué. Ajá, dijo, no, sí es cierto que me aprobó Disney un proyecto, no es cierto que va a ser no sé qué chingados. Y se llama Very Important House. Él lo terminó de confirmar. Nada como el Twitter para confirmar la mierda. ¿Sería todo para mandar al Necro? Sí, la neta más, es que sí. Muy bien. A ver, Necro, tus series para este año, ¿qué quieres ver? Ay, yo sí soy acá bien pinche. De tele. De tele, simplón y... No simplón, simplemente no. Me gusta la tele, me gusta sentarme. Sí, ya, güey. Quiero ver la nueva temporada de Hasta las Mejores Familias. Sí, quiero ver, va a salir la familia peluche la, no sé, octava temporada. No, cuarta apenas. Ay, ¿a quién le importa? Yo sí veo la familia peluche. Bueno, yo sí me muero de ganas por ver lo que sigue de Walking Dead y de Game of Thrones. Porque son las series más chingonas que hay. La neta, yo vería otro capítulo acerca del cosplay de Laura en América. Verga. Qué pinche asco. Quiero seguir viendo lo que... Bueno, o sea, no es como que iniciara una temporada este año, pero bueno, igual y sí. ¿Cuál? Sí. Pero quiero seguir viendo lo que de Constantine, lo que va de Constantine. Porque la neta está... Está yo chida, lo que esperaría es buena. Que yo también ya la empecé a ver, no está mala, o sea, no tiene las referencias que a mí, mucha gente dijo, es que la de Constantine está súper llena de referencias, y yo dije, nada más fue el primer capítulo, tuvo algunos, no está mala. O sea, yo me he entretenido y he podido ver hasta 3 capítulos seguidos. Yo lo único que espero es que de verdad la renueven, porque como se va a quedar en 13. Sí, exactamente. Oye, hablando de referencias pendejas, ¿ya viste Gotham? Sí, puta. ¿La aguantaste? La aguanto, está entre las series que estoy viendo ahorita el día. ¿Neta? Sí. Prácticamente. Eso es amor, cabrón, incondicional, güey. No, a mí no me gustó, se me hace absurdo. Tiene sus momentos. Pero sí, o sea, yo no te digo, puta, güey, espero. O sea, yo por mí, si la cancelan. Ñe. Pero mientras. Pues a mí lo único que me mata es que para mí matan al personaje de Bullock. O sea, lo voltean totalmente y lo convierten en Flesh. Entonces digo, pudieron haber puesto a Flesh en vez de a Bullock. Pero bueno, a ver, y la otra serie que estoy esperando es Daredevil. La verdad, estoy esperando Daredevil. Bien verga. Lo chingón de la serie de Netflix es que ahí están todos los putos capítulos. ¡A huevo! Nada como eso, güey. Sí. Me pregunto si han hecho con Better Call Saul. Y sí, lo hacen. Igual que el Graf, estoy esperando lo que sigue de Teenage Mutant Ninja Turtles. Ya falta, creo, para cuando estamos grabando esto, falta una semana y media, creo, para que siga Tortugas Ninja. A huevo. Y pues básicamente creo que sería todo, porque... Pues así de comedia, realmente no he visto nada. Ya te dije que pues hace un chingo mandé a la chingada a Big Bang Theory. Tienen ahora firmada, creo, hasta la temporada 11 y van como en la 8 o 9. Van en la 9. Pero... Ah, no, espera, sí hay una serie que sí me importa mucho seguir viendo y que va a salir la nueva temporada este año. JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, súper chingón de anime, súper de huevos. Shingeki no Kyojin. No, Shingeki no Kyojin vale verga. Vale, eso es para hipsters. JoJo's es la onda porque hace... Pose puta, para los que no vieron al Necro. Sí, pose de puta. Son bien putos. Nada más porque me gustaba la primera temporada porque usaban el jamón. El jamón. ¡Jamón! Y tú dices, ah, chinga, van a ser tortas o qué pedo. No, pues sí está bien vergas JoJo's Bizarre Adventure. No le he empezado a ver, güey. O sea, la serie para... El meme se queda con la idea de que son bien jototes ahí en la... Y lo en son. El, los en el fondo. Cabrón, no, por eso, espérate. Ya terminé de hablar, cabrones. No. Nos vale madre. En el pinche juego sí son, acá ponen poses más cabronas de... Ay, no mames, la chingada. Pero realmente en el manga y en el anime no ponen tantas pinches poses jotas. De hecho... Muy rara vez ponen una pose jota. Güey, están vestidos así como con vestidos y chichis, güey. Sí. No. Eso sí, son los pinches vestidos sí son de prostituta barata. No lo voy a... Excepto el Yotaro, que es el único que es así como bien machín. Güey, todos son putos, güey. No. Yotaro jamás. Ah, bueno, uno de los 16 personajes, güey. Son muy chingueros. De los como 60, 80. No, pero yo sí es una muy buena serie, la recomiendo bastante. Y sí estoy esperando así como de, güey, no mames. Y sí quiero ver Shingeki no Kyojin, la mera neta es que sí. Sí, también sale este año. Pregunta, ¿va a salir algo de Attack on Titan? Ese es Shingeki no Kyojin. ¿Ah, sí? Sí. Ah, gracias. Es que... Nos vimos muy, muy pros diciendo el nombre en japonés, saca, ¿no? Saca tu pinche madre. Y también en live action de a esa ver, madre. Meme. A ver si lo hacen. Eso sí se ve como pinchito. No importa. Siempre live decadente. Action japonés está... Es cultoso, de culto. O sea, dices, ay, güey, se ve feo, pero... Me gustó. Sí se ve bien pinche gachito. Tengo mucha curiosidad. Ajá, exacto. Pero sí se ve bien. Por los pósters que salieron. Sí. Ajá. No, y por el reparto que han confirmado. Bueno. Ay, va a sonar muy feo, pero es que la verdad es muy difícil, pues, machar. ¿El reparto? Ajá, exacto. Machar los dibujos y los personajes tan hermosos con actores japoneses. Sí, exacto. ¿Por qué con actores? Y yo sobreentiendo que la mayoría es de Europa Oriental. O sea, yo sobreentiendo que están como en Europa Oriental. Ajá, o sea, el personaje se llama Eren Hunter. No solo eso, por los nombres. ¿Verdad? Porque no tienen nombres japoneses. No, exacto. Así como. La única que tiene nombre japonés es Mikasa. Exacto. Es como. Yo sobreentiendo que la única japonesa ahí es Mikasa y los demás son como alemanes. Es como una sociedad híbrida por el postapocalipsis. Ajá, sí. Yo creo que estaría bien. Entonces, ¿por qué no utilizar europeos y japoneses en el reparto? Bueno, creo que no lo recuerdas, pero sí en el manga y en el anime sí te dicen, ah, no mames, una japonesa, Mikasa. Porque sí, exacto, qué raro. Mi mamá era la japonesa, Mikasa es una mezcla de entre europeo y una europea. Ah, pues sí, o sea, lo japonesa. Que voy es que para hacer un buen casting hubiera estado bueno, así como pecan los que dicen, ay, ponen a puros blancos en papeles de exóticos extranjeros. Que aquí los japoneses, en efecto, hay un chingo de comunidades de todos los países del mundo que se consigan una alemana, medio buena actriz, medio guapetona, que pueda hablar japonés y, a ver, tú vas a ser fulana y tú vas a ser sutano y tú vas a ser Eren Hunter. Es como cuando el Kyokusanagi en la película King Fighter, pues es el gringo más gringo. Hi, I'm Kyokusanagi. Ok. Super Exacto. Japanese Warrior. O algo así. Sí, creo que... Ok. De todos modos la vamos a ver qué le hacemos. Sí, eso sí. Ok, vamos a pasar a la siguiente... A la siguiente ronda. Videojuegos. El único... Ok, videojuegos. No sé, 3-4 videojuegos, güey. El WoW absorbe mucho mi vida, güey. Pero el único videojuego que me va a hacer... No, pero ya salió la expansión de la mamona y ya no va a haber nada interesante. Pero el único juego que me va a hacer considerar... Ah, ok. El único juego que me va a hacer considerar... Así, levemente considerar el PlayStation 4... Por su edición especial que seguro va a haber... Es el puto Batman. Sí. O sea, neta, ese... O sea, Batman Arkham Knight. Güey, el juego se ve muy precioso. Loco. Prometen demasiado... No les ha salido nada mal. Y estoy seguro que en julio, si es que sale en julio o en diciembre. Julio o junio. Pero, güey, eso habían dicho en diciembre del año pasado y no. Pero, luego güey, dijeron en primavera. Perdono lo que sea, güey. Luego dijeron primavera y tampoco. Y ahorita están diciendo julio, entonces no me quiero hacer idea. Pasado una vez. Está bien, julio. Si sale en julio, estoy seguro que va a haber una pinche caja hermosa, güey, con un PlayStation 4 edición especial de Batman, güey, con unos audífonos de Batman. Y tal vez lo compre. Es el único videojuego que... Espero todo lo demás. Tengo demasiado backlog como para hacerle la mamada, güey. Güey, Steam en Navidad, güey, es brutal, güey, con los PC gamers. Sí, no sé. No, si compras uno y te da tres y dices, oh, por Dios, está bien. Yo estoy de acuerdo con el meme. Realmente Steam es así como de, güey, no mames, si han de ganar un chingo de lana. Sí. Solo que me los paso jodiendo porque como el Chitiba es fan de eso, entonces... No, pero, o sea, por ejemplo, ahorita de Play 4 jugué Black Flag y Alien Isolation. Que se ven mejor y no pagué menos de $200 por cada uno. Ahorita estoy jugando Stick of Truth y también me costó 120 pesos. Sí, pero bueno, lo que hay entonces, luego sí dicen... Pesos, güey, 120... Ah, no, perdón, 200 pesos. O sea, pagué sí. 200 pesos. O sea, en total pagué 200 pesos por juegos que ahorita valen 999 pesos en Play 4. Pero la cosa ahí es que, por ejemplo, cuando tú tienes tu juego en la computadora... Ajá. Dos cosas. Primero, tienes que tener una computadora que lo pueda jalar. Sí, sí. Segundo, te están vendiendo literalmente aire, ¿no? Ahí está, tu pinche aire, ahí está. Tu licencia. Ajá, tu licencia, ahí está, ya puedes jugar, ¿no? Bien que mal en juego físico, uno, pues sabes que si tienes la consola lo va a leer. O sea, huevo lo va a leer. No tienes que upgradear tu pinche consola ni nada porque es lo va a leer. No, y la segunda es, sabes que lo puedes revender. Ajá. Y ya sea sacar dinero para comprarte otro juego o solo sacar dinero y ya. Que ya puedes revender juegos en Steam y todo eso, pero el punto no es ahorita discutir. Y eso es tu poca... Mira, yo solamente... A mí me gusta Steam. No lo uso tanto. Me gusta más comprar en Humble Bundle o en Good Old Games. Ajá. Porque mínimo te los dan normalmente DRM free. Entonces ya es como... Prácticamente para mí es físico porque digo, bueno, yo lo guardo en una USB en disco duro. Y ya depende, igual que el disco físico, el DVD... Si yo lo cuido o no. O sea, es prácticamente eso. Pero bueno, eso. ¿Otro juego entonces? Juegos, maldad. Ya salió el de peleas, es de que estabas esperando durante años, ¿no? Perro, sí. Tu pinche XR. Guilty Gear XR Sign. A huevo. Va a estar bien, vergas. No, ya está bien, vergas. Está bien, pero vergas. No lo has podido comprar. No lo he comprado porque. Es que en este pinche pueblo bicicletero. Necesitas donaciones. No tanto eso. Necesito donaciones, páganmelo, sí, porque sí, gratis sí. Es mejor que pagar. Sí, si no nos podemos platicar, oye, de qué trata. Pero espera, se ve mejor en Play 4, ¿no? Mira, la única diferencia, porque la verdad ahí también se me hizo un plan muy pinchón, es la única diferencia, ya lo aclararon, en PlayStation 4 corre a 1080p. ¿Y en Play 3? En 720. ¿Pero los monos son iguales? ¿El anti-aliasing? Sí, o sea, los personajes son los mismos, el balance es el mismo. O sea, ese es el mismo juego. Nada más que si lo compras en Play 4, corre más resolución. Nada más. No tiene ninguna otra cosa. Y también los dejaron así muy escueto porque uno de los grandes puntos que querían vender es... Ah, y el online sí tiene crossplay. O sea, si tienes Play 4, puedes jugar con güeyes de Play 3 y los de Play 3 con Play 4. Bueno. O sea, está cotorro, pero dices, bueno, yo no juego online y me importa un carajo. Entonces, la verdad, a mí no me duele, pero para ni madres, ir y comprármelo en Play 3. Sí, a huevo. Y espero comprármelo ahorita que aparezca, o si no, en uno de estos días que me lance al defectuoso, igual lo veo y pues, ¡venga! Yo no lo he visto, y sí he visitado las tiendas estas de Juego Planet y todo. Ay, no me acuerdo quién me comentó. Y físicamente no lo he visto. Alguien me comentó que sí, ya lo había comprado. Yo lo he visto, no me acuerdo si a Mike Santana, alguien de los fans del Saga Podcast. Alguien lo estaba jugando. Creo Hikaru o alguien. Yo lo he visto. Ah, es el puto Hikaru, ese güey ya lo compró. Sí. Es que ese güey lo compra todo. Sí, sí, sí. Y yo ya lo he visto conectado y que ya ves que no, ya uh-huh. todos mis amigos ya están viejos y todos dicen en su Play 3, viendo Netflix. O YouTube. O YouTube. Sí, perro. Y ese güey sí estaba jugando Guilty Gear, el Hikaru. Bueno, o sea, sí lo puedes encontrar, por ahí anda. Pero bueno, era mi pinche turno de mis pinches juegos del año. Ajá, a ver, ya, sigue. A ver, entonces, ahorita... A ver, da puto, ¿qué se siente? A huevo, puto. Me voy a comprar mi Guilty Gear Xrd, aunque sé que va a salir la actualización y me va a doler un chingo fines de año cuando la anuncien, la versión choncha. Pero quiero ese, no mamen, viene Mortal Kombat X, el Mortal Kombat 10, que se ve que va a estar bien vergas, lo quiero ya también. No mames, qué chingón. Pero por supuesto que voy a tener que vender un puto riñón para comprarme un Play 4. Porque Batman es Batman, güey. Pero no mames, o sea, Batman es Batman. O sea, esa es la pendejada que me va a vender la pinche consola. Y me lo dices a mí. ¿Por qué no vendes tu cuerpo? Mejor que lo rente. ¿Qué te pasa? Lo rento, porque si no, ¿qué tal si no me lo devuelven? Y soy un cerebro en una jarra, ¿no? Sería genial. Yo era la maldad. Con unos bracitos mecánicos. Órale, ¿cómo me vería así, no? Un frasquito con un server y unas patitas mecánicas. Me tengo que hacer de un Play 4, porque... Aunque también por ahí... Bueno, por ejemplo, la verdad el Tekken 7 no me llama mucho la atención. Se ve muy equisón, pero ya corre en el nuevo Unreal. ¿Notaste que casi todos los juegos que estás diciendo todos han jalado en Unreal? Es que todos los juegos de peleas chonchos ahorita todos jalan en Unreal. El Mortal Kombat jala en Unreal. El Guilty Gear está en Unreal. El Tekken ya dijeron que migraron a Unreal. Y el Street Fighter 5, después de anunciarlo, dijeron, ¿saben qué? Lo estamos haciendo en Unreal. Todas las franquicias de juegos de pelea chonchas están ahorita en Unreal. Eso está cabrón. Entonces, bueno, Mortal Kombat X, el Batman, el Guilty Gear. Y la neta, este año viene el Persona 5. La neta, después de jugar el Persona 4 de peleas y aventarme el anime y ver más o menos cómo estaba el pedo, me enamoró. Y sí quiero comprar y jugar el Persona 5 cuando salga. Y espero, en un rincón optimista de mi corazón, tu corazón, que por fin anuncien que sí va a salir Last Guardian y Tekken Cross Street Fighter. Pides mucho al mundo. Yo tengo fe. Yo bueno, tengo fe, hombre. Yo deja ver. Tengo entre mi selección de juegos, por lógica, está el Batman Arkham Knight. O sea... Todos vamos a vender riñón. ¿Tú también vas a vender riñón, Necro? No. ¿Yo para qué? Ya lo vendieron ustedes. Mejor te lo pido prestado. ¿El Play 4 o el juego? Ah, ambos. Si te presto el Play 4, ¿me prestas un riñón? No. Porque el no tener entretenimiento me recordará el dolor de no poder filtrar bien mi pinche orina y esas madres. Bueno, ¡ay, me duele! Y no tengo entretenimiento para olvidarlo. Pero el Arkham Knight se oye muy, muy, muy bien. O sea, es como que la franquicia chida. Yo también estoy esperando, ahora sí que me voy a ver medio hipsterón, un juego que se llama No Man's Sky, de Play 4, también creo, que es así como que de exploración de mundos y que juran que nunca nadie va a poder explorar todos los mundos que tiene, porque se van generando mientras tú vas avanzando, entonces vas explorando, tú descubres razas y la chingada, se ve precioso el juego y aparte a nivel como de programación me sorprende el hecho de cómo lo están haciendo, entonces yo tengo muchas, muchas, muchas ganas de jugarlo. También me estaba acordando ahorita que este año me llega el Mighty No. 9 del creador de Mega Man. De Keiji Inafune llega el Mighty No. 9 que lo habían pagado por Kickstarter. Yo tuve el tino o locura de ayudar con el Kickstarter al Inafune ahí. Y me va a llegar el juego, nomás que me va a llegar en abril. O sea, estuve todo el 2013. Se terminó de hacer el founding en 2013, como a finales. Se pasó todo el 2014, estuvo dando los avances, o sea, cada 15 días estaba mandando, y ahora hicimos esto, y ahora hicimos esto, y ahora hicimos esto, ya prácticamente está acabado el juego, entonces, pues, a mí me va a llegar, o sea, tan pronto salga, nomás que no sé si me la van a dar bien en PC, en Play 3 o en Xbox, porque yo sí di suficiente crowdfunding para que me mandaran ya el juego, entonces, ya a mí ya me llega. Y la verdad, pues sí, le traigo ganas. Y creo que ahorita serían así como que los juegos que quería jugar en consola. Hipstersoso. Ajá, sí, en general de este año. Muy bien. A ver, antes de que empiece Marantole y yo, vamos por unos pinches saludines. Sí, no, saludos. Así la gente. Ah, sí, de esos güeyes. Les pedimos dinero, pero no los saludamos. Bueno, a ver, ya ahí les va. Carlos Cuevas Quispe dice: saludos desde Perú. Desde su Perú. Qué buen pedo. Regresó de su Perú. Sí, Perú. Saludos a Carlos Cueva. Saludos. Luego Mario Gregorio Sánchez dice: les deseo un feliz año, sagas, y espero sus comentarios sobre Avengers 2 y una gran mentada de madre a... y pone un emoticón de maldad. Ah, ¿tengo un emoticón? No, bueno, un meme. Que de... ¿El meme es este güey? Sí, el meme está... ¿Cómo se llama? La verga, el meme. Un meme, güey, no conoces unos putos memes. Pero es que internet. Memes muy cagados, güey, hay memes muy pendejos, güey. No, pues ese es uno de los pendejos. Pues hubieras dicho que es Irenoman de sí, SpongeBob SquarePants. Ah, es que como si sí veo Bob Esponja así. Es Irenoman, no. Es muy cagado. Sí. ¡Maldad! Y bueno, a ver. En un estado catatónico. Andrés Michel dice: yo quiero un saludo de quienes están presentes. Saludos. Saludos. Pinche saludo guango, no saludos. Mames. Hagan un puto saludo épico. Pero es que estar presente en el saludo, futuro. Saludos. Ay, esa es la canción de el correo, pendejo. Ni pedo, no puedo inventar más canciones. Teníamos una sección de correo y era correo. Correo. Cuando el correo era. Correo. Antes, cuando no había Twitter ni Facebook, eran correos. Mandaban en el y mandaban preguntas al doctor Gil. Doctor Gil, me salió una bola en el... Digo, a mi amigo le salió una bola en el pajarito. Al primo de un amigo. Ajá. Y el doctor Gil contestaba. Pero ya no hay secciones de esas. Y ya no hay correo. Porque son huevones y prefieren y no escribir en el Facebook. Correo. Correo. Correo. Correo. Bueno, ya. Saludos. Saludos, Andrés Michel. Sí. Luego dice, Coley Gómez dice, Star Wars. Star huevo. Wars. A huevo. Quiero un saludo del buen Necro. A oye, huevo, wey, saludos. Ponle like a ese güey, por favor. De una vez. Sí, ponle a huevo. Like. Le voy a poner like porque dice, después de que hice Star Wars, dice, quiero un saludo del buen Necro, el saga más chingón. Qué pendejo. No, a huevo. Like. Ponle un friend, güey. No, ponle no, un friend. Ya le dimos like. Sí. No, ni madres. El buen Coley es la onda. Y es reviéntalo, único... reviéntalo. Es el único pinche fan. Que ha estado. No, es Coley porque es por. Bueno. Por Coley. No. Es el único pinche fan que ha estado grabando con nosotros en alguna grabó ocasión. En vivo alguna vez. Sí. ¿Y fue la de su posada? No. Tampoco fuiste. Es que él vive de robar en Puebla, mi carro. Wey, él vive en Puebla. Ah, qué chingón, Puebla. Ajá, fue el que grabó con nosotros por Skype. Sí, me acuerdo. Ajá. A ver, va. Luego, Víctor Pérez, este año saldrán las películas más esperadas de todo geek: Jurassic Park, Avengers 2 y Star Wars Episodio 7. Ponle like otra vez a ese güey. Sí. Ponle dos likes. Ponen Star Wars en tercer lugar. Pero es por el orden, las dijo en orden que de que salen. Sí, ¿no? Aparte saldrá. Creo que sí. Aparte saldrá también la película animada del Principito. ¿Qué putas? Sin duda será un gran año. Ah, no, hombre. No, sí, pero por supuesto, ¿eh? Sí. Bueno, está a la altura de Star Wars. Nadie es fan del Principito. Igual se mueve entre planetas como en Star Wars, ¿no? Sí, a huevo. Sí, a huevo. Igual. Que le dibujen un borreguito. Épico. Y domestica un puto zorro, ¿no? Y se vuelve acá bien vergas el Principito y así como no imagínate sé. Imagínate al Principito dirigido por Tarantino, güey. Igual se vuelve un Darren Emperor interestelar así al estilo de Gepetto en Fable, pero con la... Y en su pinche planetoide, güey. Sí, ahí pero, parado. Oh, pero, sí, pero, con el, pero con el traje del Darth Sirius, ¿no? Ay, me llegó una idea para una playera. No te llegó, te la acabo de dar. Véndela. ¡Me acabo de dar yo! Bueno, ya. Yo se la di. ¿Quién más quiere saludos? Starkiller sí dice... Dale like a ese güey. Dice patinetas voladoras y tenis que cierran solos. Dale doble like a ese güey. Yo quiero mis tenis, cabrón. Ahora hay tenis que ni siquiera necesitan cerrarse, solo te los metes ahí. Ah, huevo. Pero esos... Se llaman pantuflas y no son tenis. No, hay tenis. Hay tenis, así. Sí, sí son, hay. Así bueno, para. Son los que usan como las meseras que son súper cómodos, así. Esos se llaman crocs. Ah, están chingones. Antes eran mexicanos, ahora son chinos. Feos. Los crocs están bien de huevo. Los crocs son muy buenos. Bueno, ya, eso fue todo de saludos por el momento. ¿Ya no hay nada más saludos? ¿Nada más nos quieren? Ya, nadie más nos quiere. O sea, hay casi 400... ¡Madre, pinches guangos! Casi 400 seguidores y solamente 4 personas nos buscan. Sí. No mames, todos... Y faltan 2 de las que siempre están chingando con saludos. Sí, ¿dónde está el Alba Mendoza? ¿Dónde está el Alba Mendoza? Bueno, es Diego que... Navarro. Ándale, sí. Sí, grabamos muy noche, cabrón. Sí, y en sábado, o sea. Son las 11:30. Sí, venga. A ver, ya, bueno. Ya, órale, ya, vamos a meterle falta, candela. Falta tú, tus juegos. ¿Juegos? Ñe. Ok. Pero aquí tienes un Play 2, te recomiendo. ¿No estamos jugando Rule of Rose? Sí. ¿Y ya lo acabaste? No. ¿Y te da un chingo de miedo? No, pero me desespero un chingo. ¿Pinches? No me das nada para pinches defenderme. ¿Pinches morritos están bien psycho? Yeah. No mames, qué pinche miedo. Nosotros se nos abrió y por eso no lo acabamos. Hablando de miedo y cosas que hacen llorar a adultos, va a salir el creo que va a salir el remaster de Resident Evil. No. Ah, bueno, Resident Evil en PC también es un juego que espero y ya lo precompré. Ah, bueno. En Steam también. O sea, no. Fatal Frame, lo van a remasterizar. Mames, ajá. La van a estar en entonces HD. Entonces eso espero. Ah, ¿sabes qué también ¿para faltó? ¿Para qué consola? Oh, para no Play para Wii. 3, no sé, para HD, no sé. No olviden 4, el remaster 3. De Grim Fandango. Grim Fandango para no todas mames, las consolas. Sí. Y computadoras. Pero yo quiero jugar Bayonetta 2, pero no tengo Wii U. Ajá, yo tampoco. O sea, bueno, ya, X. Pero yo quiero. A ver, ya, perdón. Te ya, interrumpí, ya. Disculpa. Sí, voy a llorar. No lo vuelvo a hacer. Voy a llorar. Hablar, yo sí tengo un buen de... Ya habíamos quedado que no me vas a traer. Yo sí tengo un buen de juegos. A ver, ahí te va. Primero, el nuevo de JoJo's Bizarre Adventure. A huevo. Luego, el... Sí. Eyes of Heaven. Luego, la neta, pues yo sí soy bien pinche perra de Street Fighter, así que pues que me hago pendejo si lo espero. Pero el 5 sale al año que entra. ¿Ah, sí? ¿No sale este? Pensé que salía a finales de este año. No. Bueno, entonces no importa. Entonces el Tomb Raider, el nuevo Tomb Raider. Ah, sí, cierto. Lastimosamente va a salir para Xbox One y... ¿Para PC dices? ¿Hoy PC? ¿Qué dices para PC? Pues sí, básicamente. No, pero va a ser exclusivo para Xbox primero. ¿Para PC? No, PC. Ah, no, ya se me queda PC claro. Y Play 3 se van a tener que esperar. No estoy seguro... Si sale a finales de este año para PC y Play 3 o sale hasta el que sigue. Pero sí sale este año para Xbox One. Okay. Uncharted 4, a huevo. Sí, los gráficos de esa madre se ven demasiado reales. Sí, güey. Ya está muy ojete ese pedo. Yo digo que es jugar a ser Dios, güey. Yo por eso no lo voy a jugar, güey. Y Batman Man, a huevo. Batman Man. Debimos casi quitarlo como Star Wars y... Batman Man, no mames. Batman y Man, Avengers 2, güey, porque prácticamente todo el mundo va a querer jugar Batman Man. Batman Man y... Creo que ya básicamente son los que recuerdo que me muero de Green ganas Fandango. De jugar. No, Green Fandango realmente me viene valiendo un reverendo cacahuate. ¡Shut the fuck up! Próximamente su dispositivo móvil podrá jugar Lupetti Gumash, creado por la maldad en Game Salad. No mames, qué chingón ese juego, lo he esperado toda la vida, güey. Porque mi hijo nonato también. El ya fue beta tester del juego. Ahorita está en iOS y estoy a nada de comprarme un iPhone, güey, nada más para jugar ese grandioso juego que se llama... Le Petit Gourmand. O los Reyesitos Magos. Sí, vean el perfil de la maldad, vean qué juego tiene y ya de ahí lo bajan. Solo busquen Diddly Ideas en la tienda de App Store. Y a ver si en un año también hay otras madres, porque estamos invirtiendo en tecnología. Tenemos tecnología. Pero denos dinero, putos. Denos dinero. Tenemos código brasileño. Tan candentes como esas noches. Muy bien, entonces ahora, cómics. ¿Alguien tiene pretensiones de algo o le importa algo en cómics que vaya a salir este año? No. Mucho. Pues... No, libros cuentan, libros cuentan. Ahorita, pues, si quieren, hablamos de cosas extras y agregamos libros. No. Impresos, güey. Impresos. Bueno, a ver, yo sí. A ver, ahí les va rápido. Dale. Cómics. No es como que diga, puta, qué pinche expectativa tengo y me muero de ganas de leerlo. Pero sí tengo cierto morbo que me genera este super evento mamado Marvel que parece ser una pinche crisis en las tierras infinitas. A mí lo que me importa es el resultado al final, güey. Exactamente, o sea, me genera ese morbo de saber si van a rebotear el... ¿Secret Wars? ¿Qué? ¿Cómo se va a llamar? No me acuerdo, Secret creo que Elder Wars. Ajá. Tiene el nombre de un crossover que ya existía, ¿no? Ajá, pero sí... No, es Secret Wars. ¿Eh? Secret Wars, ¿no? Ajá, Secret Wars. Creo que sí. Ajá. No, Secret Wars. Porque... No, pero ese ya fue. Porque... Por eso. ¿Secret Wars? Retomaron el nombre. Porque después hubo Secret War, nada más, que una, era una sola. Es otra mamada. Pues ahí está, si hay Civil War, mejor le pónganle Civil Wars. No, pero este es Secret... Death of the Family o Death of mejor, the Family. Secret Civil. Pero bueno, el chiste es que ese me genera expectativa. Ya no voy a decir nada porque se me quedan viendo feo. Me genera expectativa de saber qué va a pasar. A ver si va a ser un reboot y a ver si no pasa como con DC, que la... Que pasó como los nuevos 52, ¿no? Que a muchos pues dijeron que mamada y otros dijimos pues me vale pito porque no leo tanto DC. Y lo que leo que es Batman Man, pues no tuvieron los huevos para tocarlo tanto. Yo estoy esperando que cierre la corrida de Snyder de... Fuerte ya acabó el Zero Year y estoy viendo ahorita una nueva saga que ya involucra un poquito a la Liga de la Justicia. iba a incluir ahora sí el regreso del Joker. Pero no, ahora sí que lo que me plantea es qué chingados van a hacer con el Joker. Como que le habían quitado la cara y todo ese desmadre. Sí, a ver qué van a hacer. O sea, me saca un poquito de onda. Sí, la verdad. También este año es el final de Fables. Ándale, cierran Fables chido. Y Fairies y todas las series que tengan que ver con Fables se cierran este año. Del lado de Vértigo, entonces la verdad, aunque yo sí voy muy atrasado en Fables, o sea, me falta creo que como 60, 80 números por leer, pues sí, sí espero con ansias porque ya se cierra Fables y que ya sé cuántos tomos voy a terminar de comprar, güey, porque siempre era así. Ay, vienen más. Y bueno, también Spider-Verse, el final de Spider-Verse, no mames, como está bien vergas esa serie. Semanal en Televisa, sí. Pero no me acuerdo si ahorita en febrero o ahorita mismo en enero. Y la verdad me saca onda porque como no paso semanalmente al puesto, sí me cuesta trabajo seguir las semanales de Marvel. Y tú me las has pintado así como que, ay, no mames, es la verga de Spider-Man. Y digo, puta madre, güey, quiero leer ese pinche... Para generarte expectativa, güey. Ajá. ¿Qué? A ver. En el último... Atácame, perro. En el último tomo de Spider-Verse que salió el miércoles pasado. Ajá. Sale el Spider-Man japonés con todo y el pinche mecha. A huevo. Sale el Spider-Man japonés con todo y el pinche mecha. No mames, ¿sí? Sí. Te lo verga, voy a leer Spider-Verse. Fuck off. Voy a leer Spider-Verse, ya me compraron. Está bien, bien de huevos. No, y sigue gritando. ¡Leopoldón! Está bien de huevos. ¿Spider-Verse con don? Leopoldón, es el nombre de su pinche mecha. ¿Leopoldón? Leopoldón, ajá. ¿Como el jefe del Guilty Gear? Pues sí. No mames, ya, me compraron. Ya. Y nada más como nota rápida, yo ya me acordé que sí estoy leyendo un cómic. Espero que pinche Neil Gaiman se agarre sus huevitos y ya acabe de escribir pinche Sandman Overture, ya que no mame. Sí, güey, está súper puto retrasado. Y lo peor es que está chido, pero que ya no mame. ¿Qué bueno. Poco no esperan el resto de los Sandman de pasta dura que están editando aquí? Es que como ya los tengo en la edición austerita, pero sí ahí que... están. No, yo sí quiero. Me gustan, pero la neta, eso es mucho y no volvería a comprarlos todos. Ya es los leyó, o sea, sí. Hace poco nuestro cuate Waldo del Escuadrón Godínez se compró toda la colección en una edición relativamente contemporánea allá en el distrital, en el pueblo. Le costó un megavaro, como 3,000 bolas. ¿Eran softcovers o hardcover? Porque a mí lo que me gusta es que son hardcover las de aquí. Están muy bonitas. ¿No te acuerdas, meme, si era softcover o hardcover? Pero, ¿cuánto crees que se tardan en publicarlas? Digo, ¿llevan dos? Son una cada dos meses. Y Preludes y Nocturnos. La verdad, están bien. O sea, y se agradece que al fin, después de tantos años que han estado jodiendo con Vértigo, ya tengamos Vértigo. Lo único malo es que, en muchos casos, ahora sí que mi edad adulta llegó antes de que pasara esto. Y la verdad, muchos de esos tomos ya los leí. Entonces ahorita yo soy muy feliz. ¡Ay! Publican Why the Last Man. Yo, puta, güey. Ya casi. Yo prácticamente ya también terminé de leer Why the Last Man. Fables. Por lo muy atrasado que esté en Fables, he leído lo que van a publicar ya los próximos 5 años de Fables en Televisa. Entonces yo quisiera comprárselos para apoyarlos, pero... ya lo tengo, ya qué chingado. Me falta dinero. Yo la maldad me regaló el Before Vindita un mes antes de que saliera el de Televisa. Y el de Televisa está bien de huevos. Y el de Televisa está muy bonito, pero el mío trae máscara. Ah, ese sí lo compramos. Sí lo compramos. De pasta dura. Sí, el de pasta dura sí lo compramos. Yo lo único que... Acabo de ver que van a sacar una serie de Evil Dead para televisión. Yo quiero eso. Eso espero en tele para este año. A ver. Yo lo único que espero de medio impreso con ansias y precompra y lo que sea es el último libro de Harry Dresden. Bueno, el de este año. Este año sale. Es lo que te pregunta. ¿Es el último en el sentido de que ya se acaba la saga? No. Dresden tiene para dar. Lamentablemente sí. Una perra. Sí. Pégale y va a seguir escupiendo varo. Bueno, sé que no están familiarizados con el personaje ni nada, pero este güey ha logrado... Empezó a escribir a Harry Dresden. Sus primeras novelas estaba en la escuela. Y ahorita ya es este güey es cierta autoridad en este género. Y los últimos libros que ha hecho es uno nada más. O sea, dices, este es el libro más chingón que has leído. Viene el nuevo y es más chingón todavía. Va mejorando mucho. Entonces ahorita hay mucha expectativa por ver lo que abrió en el libro pasado, cómo lo va a continuar. Entonces, ¿y cómo se va a llamar el nuevo libro? No sé. ¿Todavía no has dicho? Todavía no he dicho ni da fecha el hijo de la chingada. Ah, dice este año sale. Este año sale el nuevo libro de Harry Dresden Files. Sí, es Dresden Files. ¿No? Sí, es Dresden Files. Bueno, a ver, otra madre que pues no espero con expectativa, pero... Ya, güey. otra madre que no espero con expectativa, pero va a suceder este año. Ya nomás es por puro pinche morbo. Quiero ver cómo termina el puto Bleach. Digo, porque... No se acabó ya, ¿eh? No, se acabó la pinche serie de televisión. El anime. Pero el manga puto manga sigue. Pero como... Pues normalmente mis miércoles es de que llego a la oficina o después de la oficina, dependiendo qué tan cansado haya sido el miércoles. Y pues sí, sí tengo mis 15 minutos donde me pongo a leer Naruto, Bleach, One Piece y Fairy Tail. Y bueno, ya como ya acabó el pinche Naruto, estuvo bien pinche ñe el final. Por cierto, no lo he visto. ¿Ya acabó Naruto de manga? Sí, ya acabó. Se acabó hace poquito. Bendito sea Dios. Acaba en lo que todo el mundo piensa. Shut the fuck up, ya no lo he visto. Se queda con Sasuke y tienen hijos. Por cierto, Naruto es el embarazado. En película, no olviden que también se estrena The Last Naruto Movie. La última película de Naruto, y también se estrena en Japón, hablando de cine basado en anime, la última de Rurouni Kenshin. También. Ah, bueno, espérame, ya nomás para finalizar. También las expectativas, eso todavía es rumor. Dicen que Fairy Tail también termina este año. Ese sí me dan ganas de terminarlo de leer, porque es así la fucking hostia. Bueno, se supone que este año, por ahí medio dijo la Hikaru Utada, que la recordarán porque cantaba todos los temas musicales de Kingdom Hearts. Ajá. Y cantó el tema de la película, creo, 3 de Evangelion, de las de Revealed, que dice que ahora sí, para diciembre de este año se va a estrenar Evangelion 4 y ya, se va a acabar el puto Revealed. Bueno, pues a ver, cosas que ya así de rápido, que esperes del año. Sobrevivir. Ir a la pinche mole. Quiero amor y dinero. Yo salud. Quisiera ir a la mole más que nada repartir panfletos. Puta, no, ya no. Lástima, pero no, sí nos la perdimos. ¿Vino el año pasado? Vino el año pasado, pero solo a pobres. Por eso. Sí, ay, pero... Ah, esperan que venga Pachuca aquí, no mames. No, al distro, güey, al distro. Al distro, no mames, no. Viene el concierto de Symphony of the Goddess, Master Edition, en el que... No me acuerdo cómo se llama, la Arena Ciudad de México, en marzo. Sí tendría ganas de ir a escucharlo. Nunca he escuchado un concierto así. No, este es en Monterrey. No. ¿También va a estar aquí en la arena? Sí. Normalmente está en el auditorio, ¿no? Sí, normalmente, pero esta yo lo revisé y dice Arena Ciudad de México. No. Bueno, pues supuestamente... Ah, si hubiera sido la convención organizada por Televisa el año pasado, hubiera venido Stanley a la Ciudad de México. Pero, pues como no hubo, pues nos la pelamos. Sí, y tal vez si la hacen este año, si viene Neil Gaiman... ¿Quién hace la convención? Vendiendo. Televisa. Se va a llamar Epicón. Y pues planean traer a gente que haga los cómics que están actualmente publicando. Güey, no mames. Estaría quieren muy cabrón traer que venirse, güey. Nombres pesados, como Stan Lee, Manara. Ya lo tenían apalabrado. Y pues bueno, pasó lo que pasó. Supuestamente a lo mejor traerían a Neil Gaiman. No mames, sí me vengo en seco. Todos. No creo, vamos a pensar que no. Sí. Vamos a pensar lo más negativo para sorprendernos cuando pase todo lo contrario. Bueno, traen a Rob Liefeld, ¿no? Oye, ten fe, ¿alguna vez vino Will Eisner y Stan Lee? ¿Alguna vez vino Stan Lee? Y yo pisé el mismo suelo que él en la misma convención, pero era yo muy chavo y muy pendejo para saber. ¿Qué? ¡Genos! En la cumbre de la popularidad de su cómic, que era, no vino Todd McFarlane. Trajo a Todd McFarlane en 1997, hasta vino Al Simmons. Ajá, putos. Y era así, ¿cómo dijiste tú? ¿Quién es ese pendejo? Ah, pues es Al Simmons. ¿Y? Pues ese güey, pues básicamente es el que inspiró Spawn. ¡Te va a firmar tu cómic, Spawn! Pinches filas interminables, o sea... No mames. Si van a traer más gente que estén publicando ahorita, pues no es por nada, pero ahorita vayan a cualquier pinche puesto de periódicos o tienda. No mames, ¿cómo hay de opciones de cómic? Hay un super ultra mega hiper putero. Bueno, pero recuerda, si es de propuesta, tendría que ser cosas de Televisa. Claro, pero traen porque están publicando guay a Brian K. Vaughan. No mames. Aunque sea convención de Televisa, yo llevo mis números de saga, güey. Bill Willingham de Fables. No mames. Talla cabrón. Sí. Que te hagan al ilustrador de las portadas de Facebook. Yo creo que ya están viajando. Ah, sí, yo lo que está diciendo Madame Tuller, lo que estamos esperando máximo es que traigan a Neil Gaiman. Que pero si traen a otro de esos escritorcitos, pues yo no me voy a quejar. Acuérdense que igual depende de quién esté disponible para venir en las fechas O sea, DC se los va a mandar. Pero, o sea, ¿quién va a estar disponible en esas fechas para poder venir? ¿Qué de huevos estaría que fuera Neil Gaiman? Muy bien, muy bien. Sería más sorprendente si trajeran a Alan Moore, ¿no? Estamos publicando Saga de Swamp Thing, aquí está Alan Moore. ¿Y tú? Es que Alan Moore supuestamente ya no iba a dar pinches entrevistas y ya no iba a trabajar y no hacer ni madres. Pero también me contaron que va a escribir algo de Crust, ese cómic que ya les había comentado. ¿Va a escribir Alan Moore algo de Crust? Ajá, va a ser una miniserie de Crust. Yo creo que después de leer eso te vas a meter una pinche bala en el hocico. ¡It's over! Ajá, va a escribir una miniserie de 7 números de Crust. Como para que entre ese pendejo. Sí, exacto. Pues sí, que decíamos pero que bueno, estaba medio ñe, pues resulta que lo va a escribir Alan Moore. Verga. Muy bien, pero entonces esto, con esto cerramos el podcast de lo que esperamos este año, ¿no? Sí. ¿Todos felices? Sí. Sí. ¿Descargaron todos sus deseos y pasiones para este año? Sí. Todavía no. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana, donde tal vez escuchen de nuevo a la saga decir algo pendejo. A huevo, ya saben dónde buscarnos, saga.com, Facebook, diagonal saga, @sagapodcast en Twitter. Y denos dinero, putos. ¡Denos dinero ya! Sí, no en la mames. Página está la opción de donar en PayPal. Sí, así no mames. Dónenos dinero, putos. Para que podamos comprar una consola y pagarle a la maldad por hacernos portadas de nuevo. Ah, sí. Yo pensé que una esposa china. Rusa, ¿no? ¿Salen más baratas? Ah. Pero a ese güey le gustan las asiáticas. Están lindas. Feitas aparte. No es cierto. Ya, a chingar a su madre de todos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.